En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Feliz año, ha comenzado 2017, nuevo año, nuevo ciclo, nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos deseos. Lo importante es que esos deseos no apunten más allá de nuestra sombra y que sean realizables, que se puedan cumplir. Esos son los mejores en deseos, los que al llegar a final de año podemos decir, lo hemos hecho, lo he hecho, lo conseguí. Y nosotros mismos ponernos una medalla, porque nadie la va a poner por nosotros. Vivimos en un mundo tan injusto que a veces se ve mal que consigamos cosas. Se puede interpretar que se la hemos quitado al de al lado. Debemos ser un poco egoístas, no olvidarnos de quien no nos ayuda, porque ellos también son un impulso para conseguir metas. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en codirección. Lo dicho, feliz año, bienvenidos a nuestra primera emisión, bienvenidos a nuestro primer viaje que hoy nos llevará hasta las 4:30 de la madrugada con los siguientes contenidos. Tenemos tertulia, por supuesto, pero antes tendremos al que será el primer invitado de este año, Sebastián Álvaro, un aventurero por excelencia, un grande, único, genial, director del mítico programa de televisión Al Filo de lo Imposible. Ha liderado 300 expediciones, 300 viajes, que son eso, una búsqueda de lo imposible. Al Filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro con nosotros. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición en Twitter una etiqueta, Almohadilla Rosavientos, es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosavientos, e esperamos todos vuestros comentarios en este primer programa del año. Y en los ecos del pasado, Laura Falcolara nos transportará algo que ocurrió hace 25 años, que es uno de los grandes enigmas de nuestra historia, el poltergeist de Vallecas. También vamos a estar con Ana María Vázquez Ois, con sus juicios a la historia, en el que nos hablará hoy del origen de la humanidad. Y de la maja desnuda hablamos también esta noche del cuadro más enigmático de nuestra historia, un enigma. La revista Historia de Iberia Vieja aborda en su portada este asunto y estaremos hablando con él, sobre él, con el redactor jefe de esta publicación, con Alberto de Frutos. Y tertulia, por supuesto, os lo hemos anunciado, con Josep Guijarro, con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero. Será la primera tertulia del año. Y los encuentros cercanos los rescatamos porque falleció justo el día de Navidad un poeta, un hombre que hacía versos con imágenes, un director de cine único, que vais a escuchar, vamos a oír algunas de sus auténticas odas a la literatura, al arte, Eliseo Subiela. Va a estar ahí con nosotros en los encuentros cercanos. En este primer programa del año, Silvia Casasola, feliz año, por supuesto, feliz, a ti y a todos los oyentes. Feliz año, felicísimo. Felicianos, como se dice también ahora últimamente. La verdad es que es una maravilla estar pues con nuestros oyentes compartiendo este primer día del año. Además, a mí es que me hace especial la ilusión este 2017, no sé por qué, pero es como que me lo estoy tomando y yo creo que es una postura bastante positiva. Es un año por descubrir. O sea, es que podemos intentar experimentar muchísimas cosas. Si nos lo tomamos así, independientemente de lo que te pueda venir, tanto sea bueno como sea malo, como experimentar un año por delante, yo creo que eso es fantástico. 365 días. Exactamente. Hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. O sea, que según cómo nos lo tomemos, puede ser algo realmente, una experiencia genial. Nuestro primer invitado consideró que lo imposible era posible, que la aventura en busca de lo imposible se podía lograr, y Sebastián Álvaro, ¿quién mejor que él para abrir este año La Rosa de los Vientos, ¿no? Pues sí, es como un padrino. Normalmente los padrinos los utilizamos al principio de temporada, pero en esta ocasión tenemos el lujo de tener un padrino estupendo, un aventurero, una persona también muy experimentada y que nos va a contar a buen seguro cosas estupendas. La 1:05 comienza La Rosa de los Vientos, comienza un nuevo año. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Su vida es una vida al filo de lo imposible. Lo hemos escuchado aquí en la radio y lo hemos visto y disfrutado en los 300, más de 300 documentales que ha efectuado. La serie Al filo de imposible es quizás su sello más conocido, pero es mucho más. Se trata, y estamos con él en un instante, de Sebastián Álvaro. Y si tenemos que elegir una palabra que nos viene a la mente cuando hablamos sobre él, sobre su trabajo, esa palabra es aventura. Y es que la vida en un día como hoy... Muy buenas noches, Sebastián. Hola, buenas noches, amigos. Buenas noches y feliz Navidad, ¿eh? Igualmente, os deseo lo mejor. Que las pasas en Madrid, yo creo que debe ser casi el único día del año que sabes seguro que estás en Madrid, ¿no? Bueno, este año sí, pero en los últimos 30 años he pasado muchas nochebuenas fuera de casa y muchas navidades. Generalmente, claro, en ese tiempo, en estas fechas, o andamos por América del Sur o por la Antártida, o bien es tiempo de desiertos en el hemisferio norte, claro. ¿Tú dónde prefieres la Navidad? Evidentemente entre familia, pero también esa familia, las conversaciones que puedes mantener con amigos, con compañeros de trabajo, por ejemplo, a la luz de una hoguera en la falda de una montaña. El mundo, la Tierra, también es un hogar en el cual se pueden establecer muchísimos contactos humanos, ¿eh? Sí, y vivir la Navidad y estas fechas de formas diferentes. Lo que pasa es que quiero mucho a mi familia y a mi gente. Claro. No soy un ser marginal, pero tengo Navidades preciosas en el desierto del Sáhara, por ejemplo, ¿no? A la luz de la luna después de haber tomado la cena, que era, por cierto, un pastiche de macarrones y tomate. Irte con la frontal, ir caminando por la noche con la frontal a ver las pinturas de la cueva de los nadadores de Al-Masih, esas que se hicieron famosas por la película del paciente inglés, ¿no? Uh-huh. Con unos amigos a recordar aquella historia y aquella película, y esos son momentos que no se olvidan nunca, que nos acompañan hasta el final. Fíjate, yo cuando estuve ahí en esa parte, en el sur de Marruecos, casi en el Sáhara, me dijeron, ¿te apetece pasar la siguiente noche en un hotel de 1000 estrellas? Y digo, pero bueno, ¿a qué se refiere? Porque bueno, puede haber hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. En cada país tiene un poco su catalogación y se refería al cielo. En el fondo estamos perdiendo muchas cosas que tenemos casi al alcance de nuestra mano. En el cielo, que lo podemos mirar constantemente, pero cada vez hay menos, ¿no? Pero depende de nosotros. Claro. Es que hay una parte de la vida que decide el azar, que decide la suerte, pero hay otra parte que no la tenemos que currar nosotros. Y la gran mayoría de las cosas que nos ocurren, para bien y para mal, nos las hemos ganado nosotros. Y yo en ese sentido puedo decir que me siento, ¿no?, como un ser auténticamente privilegiado, porque en buena medida, digamos, que el camino de mi vida, que es bastante sinuoso, pero lo he decidido yo para pasar noches muy buenas y noches muy malas, con mucho frío, con mucho muchas veces con muchas incomodidades, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que muchas veces no le ves sentido incluso, con lo cual te implica una lucha personal, pero que cuando consigues uno de esos momentos te das cuenta que son momentos que son los que dan sentido a una vida como la nuestra. Sí, porque tú ahora mismo estás disfrutando en estas fiestas con la familia, pero claro, eres un ciudadano del mundo, has conocido muchísimos países, has visitado continentes, has compartido con multitudes de personas que tienen una cultura totalmente distinta y habrás aprendido muchísimas cosas que en el fondo todos hubiésemos deseado, ¿no? Pues hay que ponerse a ello. No tienes que dejar que te lo cuenten, tienes que vivirlo. Y eso también necesitas ponerte en marcha. Y el viaje, y en nuestro caso las expediciones, la exploración, porque hay una parte de la vida que elegí que significa que gestionas tu vida, que gestionas el riesgo, que tienes posibilidades de morir, como desgraciadamente le pasaron a muchos amigos, a más de 26 amigos cercanos que perdí en 30 años. Pero también tienes la vida en tus manos. La decides tú libremente, pues en eso, ¿no? En ir a la Antártida o ir al K2 o ir al Polo Norte arrastrando un trineo o yo qué sé, o cruzar la cordillera de los Andes en globo, ¿no? Y esos son momentos especiales que se salen de la rutina de la vida cotidiana y que al mismo tiempo nos enseñan y nos obligan a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Fíjate, ahora que nos dices eso, me estoy acordando que mucha gente, cuando se refiere al mundo, cuando se refiere a la Tierra, habla de 5 continentes. Y tú dices siempre y escribes siempre los 6 continentes. Y ahora acabas de mencionar la Antártida. Parece que nos olvidamos de la Antártida, que es enorme y que tiene una belleza extraordinaria. Quizá una belleza diferente a la nuestra, pero es que el mundo es mucho más diferente de los que nos creemos. Bueno, y mucho más inexplorado. Que muchas veces viendo la tele nos creemos que todo el mundo está explorado, colonizado, y en efecto se habla de 5 continentes porque la Antártida, el 6º continente, no ha sido colonizado permanentemente, por decirlo de alguna forma, no ha sido repartido y todavía es un continente prácticamente desconocido y mide de punta a punta, puede llegar a medir 7.000 kilómetros de longitud, ¿no? Y luego es un continente aplastado por el hielo, es el y que tiene una importancia vital, ahora que se está hablando del calentamiento global, tiene una importancia vital para la biodiversidad, para el clima del planeta, ¿no? Bueno, pues yo he metido muchos meses de mi vida en el interior de la Antártida y de hecho tenía pensado dentro de unos días, hacia el 10-12 de enero tenía prácticamente cerrada una expedición para ir para allá, pero vamos con premura de tiempo y es probable que me obligue a dejarla, a posponerla. Pero dentro del interior de la Antártida te sientes más desvalido que en ningún otro lugar de los lugares del planeta que yo conozco. En todas esas visitas que has hecho a la Antártida, Sebastián, ¿has ido notando esa evolución del cambio climático que tanto se está alertando a la gente? En la Antártida quizás el sitio que menos se nota todavía, pero ya hay indicadores que también en la Antártida se está empezando a notar, pero en el resto de los grandes hielos del planeta, sin lugar a dudas. Es que el cambio climático y el aumento de las temperaturas no es una creencia, no es lo que yo crea, es una evidencia científica palpable que ya la estamos viviendo, ¿no? Otra cosa es las hipótesis de trabajo que pueda haber de aquí a 10, 20, 50, 100 años, ¿no? Que ahí, digamos, que esas hipótesis basadas en los datos científicos de hoy en día pueden variar, pero que los hielos que yo he conocido y una vida como la nuestra a nivel geológico en las eras del planeta es nada, que todos los hielos del planeta están retrocediendo, prácticamente los del Karakorum, los del Himalaya, los de la Patagonia, los de Tierra de Fuego, los de los Andes, eso es una evidencia constatable muy sencilla. Además, cuando hablas de la Antártida, a mí me viene a la mente, tú eres una persona extraordinariamente modesta y te costará evidentemente reconocer eso, pero seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora que hablas de la Antártida, pero cuando piensan en Sebastián Álvaro, piensan en una especie de Shackleton moderno, ¿no? Bueno, ojalá, pero no. No, ni mucho menos, no. Esa gente era mucho más grande que nosotros, amigo. y a pesar de que muchas veces el mundo moderno y sobre todo la tecnología moderna, las herramientas de que disponemos, los teléfonos satélites, el internet, la cartografía moderna, los barcos modernos, ¿no? Muchas veces nos pueden llegar a sentir la arrogancia de creernos mejor que esa gente. Pero esa gente, esos exploradores románticos de finales del 19, principios del 20, son irrepetibles y son una generación de hombres, digo hombres porque además hubo muy pocas mujeres en la exploración de los polos, irrepetible. Es gente que se atrevió a hacer más con menos. Sin embargo, es gente que tú también lo haces, que habla sobre todo, aunque detrás se lleven a cabo aventuras verdaderamente imposibles, pero la fuerza del ser humano, la aventura de la vida, está en ellos. Shackleton es un auténtico guía. Podemos leerlo casi como si fuera un instructor de la nueva era, porque él hablaba del ser humano, de su potencialidad, de que podemos creer en lo imposible, que solamente tenemos que hacer eso, no pensar que las cosas son imposibles, y es la mejor forma de llevarlas a cabo. Es el prototipo del líder. Y además de, aparte que hoy es estudiado prácticamente en todas las universidades de anglosajonas y escuelas de negocios, como el prototipo del líder capaz de enfrentar la adversidad. Aquella aventura de 1914 a 1916 es irrepetible prácticamente por todo lo que vivieron. Y fue fundamental la labor de liderazgo que tuvo Shackleton, tan diferente a la que dos años antes había tenido su compatriota Robert Falcon Scott, y que llevó a su gente prácticamente a la muerte, a los cuatro compañeros que iban con Scott. Shackleton siempre pensó que no había nada más sagrado que la vida de su gente, y para eso él mismo primero daba ejemplo. Desde las tareas más pequeñas a las más grandes, él era el primero en hacerlas. Pero luego, sobre todo, tuvo dos o tres pensamientos claves. Uno de ellos era que la unión del grupo era lo único que podía sacarles de allí. Shackleton conocía muy bien la historia, la desgraciada historia de la exploración británica de los polos, que había muerto tanta gente, y sabía que tenía que mantener a su gente unidos como una piña. Eso fue la primera. La segunda, que si quieres que tu gente te respete, tú tienes que dar ejemplo. Y él se jugó la vida por sacar a su gente y traerlos de vuelta a casa sanos y salvos. Y la última consideración, que me parece que es la más importante, es que Shackleton, y a la que tú te referías al principio, Shackleton siempre pensó que cualquier persona normal, en condiciones excepcionales, es capaz de acometer tareas extraordinarias y llevarlas a cabo. Y eso es lo que al final fue la clave, y eso es por lo que regresaron a Inglaterra todos sanos y salvos después de haber vivido una auténtica odisea. Me imagino, Sebastián, que tú en las más de 200 expediciones, no sé si llevarás la cuenta de ellas, habrás tenido 27 aproximadamente. Fíjate, habrás tenido también momentos de esos cumbres, además nunca mejor dicho, ¿no? Momentos extremos en los que se está dilucidando prácticamente si vais a salir vivos de allí o no. Y habréis tenido también momentos similares a tener esa unión, ¿no? Ese equipo para conseguirlo. Bueno, es que me parece que eso fue la clave de Al Filo. Es que si no, primero no hubiéramos hecho el programa que duró hasta diciembre del 2008. Eso por un lado, pero seguramente si no hubiera sido así, ahora mismo no te estaría contando esta historia. Hubiéramos muerto en las primeras expediciones, y aún así, pues tuvimos 6 o 7 veces, al menos en mi caso, que tuve la oportunidad de morir, y luego perdimos a dos compañeros en el transcurso de esos rodajes, uno en 1994, Acho Apellanis, y otro en el año 2003, Xavi Iturriaga en Guadalupe. Es que solamente, vamos a ver, es que lo que importa no son las cosas que hacemos, lo que importa son las personas que hacen las cosas. Y yo eso lo tuve claro, no solamente porque leía mucho y había leído pues historias como Shackleton y como Mallory, como otro montón de gente sacrificada. Y si te quieres dedicar a esto, te tienes que sacrificar, y son cosas muy duras. Pero lo que importa es la gente, es el equipo, ¿no? Y afortunadamente han pasado un montón de años, más de 30 de la primera expedición, y yo sigo conservando a aquellos amigos. Es que hace unos días estaba escalando en Alicante con un compañero mío, que es prácticamente como un hermano, Ramón Portilla, que con el que hice una de las primeras expediciones al K2. Esos lazos son lazos de para siempre, y te dan también una idea de la gente muy diferente de la que llegamos a conocer en la ciudad, trabajando en una oficina, ¿no? La gente que está y la que no está en estos días, hay que recordarlo siempre, pero estos días hay que tenerlos todavía más presentes, precisamente por eso, porque no están y han sido muy importantes en toda nuestra vida, ¿no? En tu caso, además, fundamentales, porque sin ellos tampoco se hubiera conseguido nada, ¿no? Pero sobre todo por lealtad. Es que estas cosas me parece que tienen que ver con los grandes valores, que son los que nos permiten vivir con dignidad. Es que con esa gente vivimos, y ellos murieron, nos enseñaron un montón de cosas que nos permitieron hacer grandes cosas, y por eso mismo vamos a seguir haciendo esas mismas cosas y les vamos a seguir recordando, que yo creo que es lo más parecido a esa idea de eternidad que mucha gente tiene. Mientras sigamos recordando a estos amigos que se quedaron en el camino, a Manolo, a Marisa, a Guillermo, a Félix, a Xavi, a Acho, a un montón de gente a los que quisimos tantos, y luego otra gente que se quedó en el camino de otra forma, ¿no? Que lo tuvo que dejar, que tuvieron algún accidente o que la vida les llevó a otro lado, lo seguimos recordando, seguimos siendo leales. Me parece que no hay, por encima de la lealtad y de la valentía, me parece que no hay ningún otro valor, ¿no?, que se pueda poner. Qué bonita esa frase, y yo creo que es un mensaje para todos nuestros oyentes, lo tienen que tener muy claro. Por cierto, nuestros oyentes te escucharon mencionar el otro día en la entrevista que mantuvimos con José Ramón de la Morena, que nos habló de la labor que estás realizando en Pakistán, en algunas aldeas en donde hoy no están celebrando Nochebuena, no celebran Navidad, seguramente porque no lo conocen, pero los niños con los que habéis trabajado ahí tienen una sonrisa de lado a lado, en donde el sufrimiento, aunque les acompaña día a día, esa esclavitud de haber nacido en un lugar pobre, paupérrimo, pero la felicidad es ahí, es lo que les impulsa a seguir adelante, ¿no? Hombre, claro. Bueno, estamos haciendo eso, entre otras cosas, sí. Gracias a la generosidad de gente como José Ramón de la Morena y su fundación, y luego con los amigos de que estamos trabajando, que es la Fundación Sara Bastal de Caspe, que son muy buenos amigos y buenísima gente, que por eso precisamente lo estamos haciendo. Estamos cambiando. Hubo una época de mi juventud un tanto convulsa que quise cambiar el mundo y lo quise cambiar rápidamente, y luego te das cuenta cuando pasa el tiempo que bastante tienes si el mundo no te cambia a ti bastante. Y ahora estamos cambiando, eso sí, en profundidad, la vida de una población del Karakorum, una pequeña aldeita aplastada por el peso de montañas gigantescas, literalmente, y que en estos días, pues en la aldea puede haber 20, 25 grados bajo cero, ¿no? Y los niños van con chancletas y les da 4 horas de luz solar al día. Y estamos cambiando la aldea. Y la mejor cosa que podemos hacer, hemos hecho un montón de cosas, ¿eh? Hemos cambiado la agricultura, la salud, la medicina, hemos construido una especie de hotelito de montaña para que empiecen a ganar y tengan una economía alternativa a la economía de subsistencia que tiene, pero sobre todo lo que hemos hecho es cambiar la educación. Y a día de hoy, en una aldea pakistaní que está prácticamente en esa zona tan conflictiva y muy cerquita de Afganistán, de China, de la India, pues tenemos escolarizados al 93% de niños y niñas. Y gracias a los esfuerzos de gente tan generosa en muchos aspectos, ¿no? como José Ra, tenemos a 360 niños becados, que ya no van a ser porteadores, que van a ser maestros, van a ser informáticos, las chicas van a ser enfermeras, van a ser matronas. Estamos cambiando la perspectiva de futuro, espero que para mejor, de mucha gente. Fíjate, eso que nos estás diciendo es importante, porque creemos que ayudamos cuando ponemos parches. No, lo que hay que cambiar es los cimientos de un mundo fascinante, pero un mundo equivocado en lo social, en lo que nacieron, ¿no? Sí, de todas maneras, amigos, estamos intentando llevar a la práctica esa idea de los viejos regeneracionistas españoles de que lo único que realmente nos cambia, si tú quieres cambiar el futuro de alguna gente, lo único que puedes y debes hacer es cambiar la educación para que tengan posibilidades de tener un futuro mucho mejor que el que tuvieron sus padres. Las mujeres también tenían un papel fundamental, ¿no?, en este cambio que se está realizando, la cooperación que hacéis. Bueno, eso es esencial, amiga. Y es esencial en estos sitios, además, ¿no? Primero por el papel tan poco relevante que tiene la mujer en estas sociedades y que están destinadas en nuestra aldea. Las niñas las casan a los 14 años y a los 16 años muchas de ellas tienen dos niños. Y al mismo tiempo tienen que cuidar del campo, de los animales, de los niños, de la familia. Es realmente duro. Y estamos haciendo hincapié, lo cual no quiere decir que sea sencillo, pero cuando fuimos nosotros solamente el 25% de las niñas estaban escolarizadas y ahora mismo tenemos el 93% de las niñas escolarizadas. Y todas las niñas que quieren hacer formación profesional amplia, digamos de calidad, para salir a enfermeras, por ejemplo, todas aquellas que quieren las becamos. Tienen absolutamente prioridad. Y tienen prioridad por una idea que yo creo que es básica, ¿no? Cada vez que escolarizo a un niño, digamos que estoy salvando una vida, que está muy bien, ¿no? Porque le estás cambiando al niño su futuro. Va a dejar de dedicarse a portear, a jugarse la vida o a simplemente a labrar el campo, ¿no? Pero cuando escolarizo a una niña y logro hacerlo en dos generaciones, esas niñas, como ya ha ocurrido, ¿no?, que ya están las primeras matronas trabajando en el pueblo, esas niñas educarán a toda su familia. Uh-huh. En dos generaciones estaremos cambiando la faz de uno de los lugares más pobres y más perdidos que hay en el mundo. Fíjate que es una labor extraordinaria y necesaria. Es tan fácil a veces cambiar en unos tiempos en los que estamos recortando en educación, en el mundo occidental, y nos creemos que no es importante que sepan cosas. No. La educación no es para solucionar el problema. Cuanta más educación haya, menos problemas habrá en el futuro. Eso es que son los cimientos del mundo. Uno tiene que rasgarse absolutamente todo cuando ve cómo se intenta solucionar los problemas económicos en el primer mundo quitando dinero a la educación, pero sí es lo que nos va a salvar, ¿no? Sí, bueno, aparte que creo que no hay otra salida, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente en este primer mundo que vivimos tan globalizado y tan cambiante, tengamos que hacer cosas mejor de lo que lo estamos haciendo. Pero desde luego, invertir en educación es invertir en futuro siempre, siempre, siempre. No hay otra salida. Hacías mención del lugar, que es un punto bastante conflictivo. Los talibanes también me imagino que intentarán hacerse pues con el territorio y estar pues intentando que culturalmente pues que esa educación que estás diciendo pues que las niñas prácticamente no tengan ningún acceso. ¿Habéis encontrado trabas para poder cooperar? ¿Habéis tenido algún problema? Bueno, es que estamos amenazados de muerte a todos los cooperantes que vamos a Pakistán. Es que primero hay que ser valiente, ¿no? Que en nuestro caso, como decía el otro, se le supone, ¿no? Y a pesar de ello, quiero decir que no, este tipo de cosas, yo soy partidario de no contarlo mucho, pero lo que hay que hacer es hacerlo. Es nuestra obligación. Y de hecho, yo lo que estoy haciendo, en mi caso particular, que llevo 30 y tantos años yendo a Pakistán todos los años, yo estoy devolviendo un poco de lo mucho que esta gente ha hecho por nosotros. Mis porteadores de Jusé, que son una auténtica maravilla, la gente sacrificada, y que necesito 300 porteadores para ir en una expedición al K2. Y a pesar de eso, en toda esta zona, en toda la zona de Pakistán, pero también Afganistán y los países de alrededor, ahora mismo en constante remodelación, como ha ocurrido desde hace siglos, se está librando una batalla real, es decir, la guerra en Waziristán o en Afganistán o en Irak, ahora en Siria. Pero sobre todo se está librando una batalla ideológica que tiene que ver con los derechos fundamentales, con los derechos civiles, con las libertades, de las mujeres, de nuestras niñas. Y eso tiene que ver con una concepción del mundo libre, de la democracia y de la libertad de las personas. Y eso es sagrado. Y eso sé que va a costar mucho. Y por eso hemos mandado a nuestros soldados a Afganistán a luchar por la libertad, pero al mismo tiempo que se hace eso, también nosotros nos tenemos que mojar. Y por eso, a pesar de que estamos amenazados, seguimos yendo todos los años a Pakistán a defender la educación de las niñas y los niños. Y precisamente tú, que te consideras periodista, que has puesto cámara a la aventura, con lo difícil que es hacer ya la aventura, bueno, pues poner la cámara, totalmente difícil, pero el periodista tiene que contar esas historias, tiene que contar historias humanas e implicarse, eso que has hecho tú siempre, ¿no? Bueno, es que digamos que no he hecho otra cosa nada más que lo que me enseñaron nuestros mayores. Es que yo nací profesionalmente en una televisión que hacíamos 15 series documentales. Una de ellas era El Filo y otra El Hombre y la Tierra, ¿no? Que yo creo que son dos series que han marcado prácticamente a toda una generación de españoles. Es que a mí me parece que la televisión tiene que servir para eso, tiene que servir desde luego para entretener a la gente, pero tiene que ser un pilar fundamental de la educación, de la misma forma que mandamos a los niños al cole, también los niños tienen que ver que hay otras realidades y que hay otro mundo muy diferente al nuestro, en el que los niños cuando salen de casa no solamente van al cole como aquí y lo tienen todo, sino que son los niños de 6 años en Jusé ya ayudan a sus padres en el campo. Las niñas de 6-7 años tienen que bajar al río a por agua y llevan cargas que duplican el peso suyo. Ese es el mundo real. Yo que te tengo muchísimo cariño, Sebastián, porque nos hiciste vibrar en su momento con Juan Antonio Cebrián en Turno de Noche y también en alguna conexión La Rosa de los Vientos. Pues la verdad es que siempre cuando te has puesto al frente de cualquier expedición, toda esa pasión que tú tienes la transmites. Y antes hacías mención de esas fechas que tenías para enero. ¿Cuál es el proyecto que estás ahora metido de lleno, que quieres poner en marcha? Si nos puedes decir, no sé, alguna pistita. Bueno, primero, y es prioritario, mejorar en todo lo que podamos y con todas mis fuerzas el proyecto de ayuda que tenemos en Pakistán, pero también en Nepal. Tenemos un proyecto en Nepal también precioso de dos o tres cosas que os iré ampliando si realmente conseguimos dinero, porque como todo lo más complicado es conseguir que te ayuden para estos proyectos. Y luego tengo en cabeza dos proyectos en el que voy a meter a mucha gente a trabajar, dos proyectos científicos que sí que puedo adelantar aproximadamente por dónde van a ir, que tienen que ver uno con el cambio climático, pues esto que hablábamos antes de la Antártida y demás, y luego por otro lado un proyecto científico genético que tiene que ver con la salud y con el deporte y al mismo tiempo con la medicina, ¿no? Y a eso le quiero dedicar pues los próximos 3-4 años. La verdad es que son tantas cosas, son tan espectaculares, tan impresionantes, tan necesarias, aunque una de las muchas cosas que nos has comentado, yo creo que cada una tiene que profundizar la gente en todas ellas, buscar información, en documentarse, pero has dicho algo que creo que es muy importante también como mensaje para la gente. Has dicho, el otro día cuando estuve escalando en Alicante, a veces la aventura, la escalada, lo precioso, lo extraordinario, la naturaleza no se encuentra tan lejos como en territorios como Nepal, como Pakistán, en el que tú has estado prácticamente viviendo. Pero aquí muy cerquita podemos encontrar eso y podemos iniciarnos en ese mundo, ¿no? Claro que sí. Bueno, y que quiero para mi país lo mismo que estoy tratando de hacer en otros sitios. Me parece que lo que hay que hacer es ahora mismo en nuestro país. Tenemos un país enorme, grande, grandioso, bello y lo tenemos que cuidar y conservar. Y eso forma parte también de nuestra obligación como ciudadanos, como españoles, que son conscientes de que viven en una tierra privilegiada y que eso no solamente tiene que ver con el sol, sino que tiene que ver con la conciencia de los ciudadanos. Y a eso me dedico también. Estoy metido en todas las causas nobles que me llaman. También tengo que reconocer que muchas de ellas las perdemos, ¿no? Pero vamos a seguir dando la batalla. Vamos a seguir. Hace unos días era el Día Internacional de las Montañas, ¿no? Vamos a conservar nuestras montañas. Y no solamente porque nos proporcionen un montón de cosas, ¿no? Hay bosques, bebemos el agua que baja de los ríos que se funden de aquellas nieves y respiramos su aire puro. Las necesitamos también para el espíritu. Una de las cosas, uno de los sitios en los que tú has estado, que has hecho expediciones, que lo mencionas y que está muy cerquita y que es extraordinario, es fantástico. Casi no nos creeríamos verlo y decir que esto está aquí, que está en Huesca, que no está ni siquiera en el Pirineo, poquito antes, los Mayos de Riglos, que son naturaleza en estado puro, ¿eh? Es uno de los lugares más bonitos del mundo. Y hay muchas veces que hablo con compatriotas nuestros y no lo conocen. Digo, no me lo puedo creer. Porque que no hayan visto el K2, pues bueno, la gente debería de un día de esforzarse e ir a ver el K2, que es una obra de la naturaleza magnífica. Pero que no hayas ido a Riglos y que no estés enfrente en Murillo viendo aquellos paredones al atardecer, le llaman con razón la puerta del cielo, eso es bueno, en fin, tenemos maravillas auténticamente, no solamente para ir a escalar, que también, ¿no? Que además tenemos, a Riglos vienen a escalar gente de todos los países de Europa y del mundo, y yo recuerdo que hay muchas veces que vamos a tomar una cerveza siempre después de escalar allí abajo y claro, Riglos apenas era conocido y cuando hicimos dos o tres programas la gente de Alfilo se empezó a dar a conocer y eso ha cambiado la economía para bien de todo el valle y ahora se baja el río Gállego en rafting y hay una economía a escala pequeñita pero absolutamente democrática, porque hay muchas casas rurales y gente que vive de eso, de ser guía para dar un sendero, para escalar, para bajar el río, y luego están los pequeños hostales, los bares, los hoteles de 4 o 5 estrellas con spa, es decir, y me parece que es de lo mejor que hicimos y que sirvió, ¿no? Para no solamente para concienciar y para hacer un país más culto, más civilizado, sino además para democratizar la aventura, para hacerla accesible a todo el mundo. Te seguiremos la pista, Sebas, porque estás hecho un auténtico humanista y desde luego nos cuentas las cosas también, que lo único que nos sirve es dónde va a ir Sebastián, que vamos nosotros detrás. Muchas gracias. De todas maneras, ahora, como bien sabéis, le estoy poniendo toda la carne en el asador y toda mi cabeza en hacer que el Transistor sea el mejor programa deportivo de España. Y ojalá sea así, porque ya es el mejor, pero sobre todo que tenga corazón, que es lo importante, que es lo que tú has demostrado, que la aventura sobre todo comienza en eso, en el corazón de las personas, y luego ahí se extiende al resto, pero sobre todo en ese lugar, es el centro de un universo, y tenemos que presumir de ello y demostrarlo, ¿no? Claro que sí, amigos. Hay que ponerle ganas, como pusieron en la tumba de Scott. Hay que luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás, que me parece que es el mejor propósito para estas fiestas, ¿no? Pues con ese propósito nos quedamos, y nosotros con un orgullo, que es haber tenido a Sebastián Álvaro en La Rosa de los Vientos en un día tan importante como el de hoy. Sebastián, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias, y me acuerdo muchas noches de Juan. Y nosotros de ti. Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Una y 41 minutos, hora de comienzo de la primera tertulia del año. Tertulia Zona Cero, esta noche con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero, con Josep Guijarro. Muy buenas a todos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año. Feliz año. Ha comenzado un nuevo año, ¿no? Estáis muy guapetones, ¿eh? Sí, porque hemos comido... Os habéis portado muy bien. Hemos comido bien, hemos vuelto hermosos y con muchas energías. El otro día, cuando comentábamos con todos, Josep estaba en Barcelona y vosotros dos, Manuel y Miguel, en Galicia, ¿no? Eso es, en el fin del mundo. Sí. Y en la misma ciudad, además. Un poquito más al norte del fin del mundo, pero por ahí más o menos. Sí, Finisterre. En el Finisterre. Sí, señor. Que ya acabáis de llegar. De cada uno de los sitios, ¿no? Hace un par de horas. Fíjate. Bueno, yo ya llevo aquí un par de días. La verdad que Madrid me ha impactado por su niebla y por sus cálidas temperaturas. Oye, pues en Galicia ha hecho un tiempo tremendo. De cielo despejado, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que luego, en el tiempo, en los informativos, pues siempre dan lluvia. Eso es temporales, envidia cochina, no sé, envidia cochina. ¿No es verdad? Falsa propaganda. El cambio climático. Sí, sí, sí, el cambio climático. Bueno, que hay una encuesta ya en nuestro perfil en... Rosa Vientos en Twitter. Primera encuesta del año. ¿Crees que leer libros alarga la vida? Tiene que ver con una pregunta, con un tema, con una noticia que vamos a comentar hoy, el Día de los Deseos. ¿Cuáles han sido los vuestros? En términos generales, no digo uno en concreto, sino, digamos, ¿cuáles han sido los denominadores comunes de vuestros deseos? La paz en el mundo. Muy original, vale. Bueno, por mi parte, aunque sea un tópico, pues salud para la gente que me rodea, y para mí yo creo que eso es fundamental. Todo lo demás viene por añadidura. Bueno, yo he sido más egoísta, he pensado en mí, a los demás que les den. Yo he dicho un poquito eso al comienzo del programa. Es que es verdad, ¿por qué tenemos que tener propósitos si la mitad de las personas, por no decir tres cuartos, no consigue pasar de la primera semana de haberse hecho un determinado propósito? Que las medallas no las tenemos que poner nosotros, porque nadie nos las va a poner. No esperes nunca reconocimientos del vecino. Uh-huh. Es verdad. El de lado siempre quiere, sobre todo si es Manuel o Miguel, siempre quiere el mal de uno, ¿no? Oye. Soy los Rasputines ahora. ¿Qué también hablaremos de Rasputina, ¿no? Hablaremos de Rasputin. Sí. Bueno, ¿ah? Y también hablaremos, Josep, del paso del tiempo. Ha comenzado el 2017, sí, claro. Ayer estábamos en 2016, parece que ha pasado un año, no, ha pasado un día, es que el tiempo es absolutamente relativo. Relativo, y ahora dicen los científicos además que discontinuo. Y aquí vamos a entrar ya en aspectos un tanto complicados, porque ¿sabéis lo que es el tiempo de Planck? De Max Planck. Max Planck, sí, claro. Una ecuación que dice que el tiempo de Planck es 10 segundos a la 43 potencia, a la menos 43 potencia, lo cual es un número infinitamente pequeño, tanto que ningún experimento ha logrado acercarse ni siquiera a examinarlo directamente. Pero aprovechando esa discusión científica entre cuánticos, ese término que está tan de moda, los físicos han demostrado que la existencia del tiempo mínimo altera las ecuaciones básicas de la mecánica cuántica, y como la mecánica cuántica describe todos los sistemas físicos a una escala muy pequeña, esto cambiaría la descripción de todos los sistemas cuánticos, de manera que estaríamos en una especie de meollo de la cuestión de lo que es propiamente dicho el tiempo, y el tiempo con implicaciones inclusive, vamos a decir, filosóficas, porque motivados por varios estudios teóricos, los científicos pues de la Universidad de Waterloo y de la Universidad de Lethbridge en Canadá han llegado a la cuestión de la estructura del tiempo y en particular a la cuestión largamente debatida de si el tiempo es continuo o discontinuo. Esto tiene muchas implicaciones con lo que tiene que ver con nuestros temas, por ejemplo, en una faceta que le encanta a Miguel, que es la de los objetos volantes no identificados, ¿no? En este trabajo lo que han propuesto es que el tiempo es discontinuo en la naturaleza y que también, sobre todo si da las campanadas alguna. Que otra, depende del traje que use, ¿eh? Por la Pedroche. Sí, no, eso lo has dicho tú, ¿no? No sé, bueno, hablando de trajes, aquí todo el mundo ha hablado del traje de la Pedroche, pero bueno, sobre la base del análisis teórico de la emisión espontánea de hidrógeno, los investigadores estiman que el tiempo mínimo puede verse, puede ser, varios órdenes de magnitud mayor que el tiempo de Planck, pero no mayor que una cierta cantidad que se fija por medio de los experimentos que han llevado a cabo. Y estos futuros experimentos podrían reducir ese límite de tiempo mínimo o debatir su valor exacto. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que en un plano más filosófico, el argumento de que el tiempo es discontinuo sugiere que nuestra percepción del tiempo como algo que fluye de una forma continua es una ilusión. Es decir, o sea, que no estamos aquí. Vamos, que podemos, cuento, podemos, ¿no?, estar aquí o podemos no estar aquí, porque los cuánticos lo que dicen es eso, que podemos estar, pero podemos no estar, y podemos estar y no estar a la vez. Claro, pero Bruno quería estar con la Pedroche o con la de, por ejemplo, Barranquilla, pero resulta que como es discontinuo, pues no está. Es decir, en el caso de Bruno, podía haberse comido las uvas con todos los canales de televisión a la vez. Claro. Hombre, es depende verdad, del número, verdad, de televisiones que se tenga, ¿no? Aparatos. Es verdad, y hay un universo paralelo en el que te has acostado con Cristina Pedroche. Efectivamente. No solo tú, sino todos nosotros. Está tan asombrado que no. Bueno, esta es la teoría del multiverso. A ver, lo voy a explicar. No sé yo si Cristina estará de acuerdo. A ver si alguien lo va a pensar mal. Habría que preguntarle a ella. Y a su marido. Según la teoría de los multiversos, que por ahí va lo que cuenta Josep, todas las acciones han sucedido y suceden al mismo tiempo. Es decir, que todas las posibilidades se dan. Entonces, en un universo de los infinitos universos paralelos, pues seguramente Bruno habrá tenido una relación amorosa con Cristina Pedroche en uno de los infinitos universos paralelos. Y esto nos pone en sintonía además con una cosa que me parece muy alarmante. Lo terrible es que en otro universo habrá tenido la misma relación con Carmen de Mairena. Efectivamente. Estás en lo cierto, Manuel. Has dado en el clavo. Yo creo que el vestido igual no le quedaba tan bien. Igual, ¿no? Que es lo que algunos han denominado el suicidio cuántico, y tiene que ver con un, sí, claro. Verás, tiene que ver con una serie de individuos, pero el último tuvo lugar al principio de cuando se dio de cuenta la crisis económica, del momento. Un tío de la bolsa de Wall Street que resultó tirarse desde un, no recuerdo si era un cuarto piso, y cuando la policía examinó el cuerpo encontró un boleto de lotería en en el bolsillo de su americana. Investigando el asunto y hablando con la novia de este broker de bolsa, pues resultó que el hombre era un superfan de todas las teorías del espacio cuántico. Y mira qué curioso que nos sale aquí de fondo Stephen Hawking, ¿no? Esto es una serendipia al 100%. Bueno, el caso... De fondo se refieren a las televisiones que hay dentro. El caso es para que... Para los que no nos ven, que serán casi todos, Llegan a la conclusión... Puede llegar incluso a profetizar eso. Llegan a la conclusión, yo insisto, voy a intentar terminar, que el hombre se había suicidado porque consideraba que en alguno de los múltiples universos que se abrían ante el boleto de lotería, en alguno de ellos resultaría ganador. Y él quería vivir como un rico, aunque fuera a riesgo de morir en esta vida, para estar presente en una vida cuántica, un tanto imaginaria, pero para él tan esencial y visible como la realidad que nosotros tenemos. Eso es llevarlo un poquito al extremo, ¿no? Pero no es un único caso. Sí, sí. Resultó que en esa misma época varias personas, tanto en Estados Unidos como en la City de Londres, habían tenido suicidios similares con boletos de lotería. Y tiene mucho que ver con teorías que ya rozan más lo New Age o interpretaciones New Age de la física cuántica, que tienen su peligro cuando se llevan a extremos tan extraordinarios, como cuando investigábamos Manuel y yo el caso de los suicidas de Tarrasa. La primera cuestión que nos planteábamos es, bueno, ¿ha habido aquí algo realmente que sustente que esta gente había tenido un contacto? ¿O era toda una paranoia de dos individuos que creían estar en contacto con los extraterrestres que les pedían que se suicidaran? Y las derivadas de todo esto tienen implicaciones muy, muy interesantes, porque el universo cuántico puede efectivamente tener una acción directa sobre la vida y sobre nuestras percepciones básicas, pero no sé si hasta el punto de arriesgar la vida, tu vida real, tu conciencia en este mundo, para irte a parar a un universo, a un mundo prometido que igual no existe, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero estas cosas que estamos, que acabas, esto que acabas de comentar, que mucha gente quizás está escuchando dirá, vaya flipadura, ¿no? Pues esto es de lo que discuten muchos físicos de primer nivel, y está dentro de la ortodoxia, es decir, no es heterodoxia, está dentro de lo aceptado. Pero aquí, bueno, lo del tiempo es tremendo, porque en el campo de la cuántica lo que dicta el sentido común no es como en realidad funciona el mundo de las partículas subatómicas. Es decir, el sentido común dicta una cosa, pero el mundo funciona de otra. Es igual que el tiempo, ¿no? Nuestro sentido común dicta que el tiempo va... Es lineal y va en una única dirección. Vamos a hacer una metáfora con lo actual, ¿no? Ayer todos comimos o no comimos o nos atragantamos con las uvas. ¿Cómo se traduce esto en lo cuántico? Vamos a ver, si yo ahora estoy... No lo tengo, pero imaginaros que aquí tuviera un vaso de café, ¿no? Sí. Y en un momento determinado, ahora mismo, según estoy hablando contigo, decido tomarme un sorbo, ¿no? Bueno, pues en un universo paralelo, es decir, es como si la realidad se diluyera en todas las posibilidades, hay un universo en el que yo decido tomarme un sorbo, otro en el que no, otro en el que decido tomarme ese sorbo y se me cae el café por encima. Es decir, traducido, hay un universo en el cual nos tomamos las 12 uvas y otro en el cual no llegamos, ¿no? Sí, y otro en el cual nos atragantamos y morimos, y otro en el cual, es decir, es como si todas las posibilidades, para que lo entendamos, es como si todas las posibilidades se estuvieran dando al mismo tiempo, pero la solamente se decide una de ellas, que es la que tu conciencia... Claro. Pero esto está basado en el tema de la física. Mira, hay un problema, es decir... ¿Hay un problema? No, hay... hay pero, montones de pero, problemas. Pero verás, que esto yo creo que todo el mundo lo va a entender, ¿no? Es decir, hay un problema porque los experimentos que se han hecho con el mundo de las partículas subatómicas ofrecen unos resultados absolutamente desconcertantes, ¿no? Sin embargo, el mundo de los grandes cuerpos funciona de otra manera, es decir, los seres humanos, los planetas, es decir, es como si hubiera... Sí, pero no olvidemos que están compuestos de esas partículas, ahí por lo tanto, alguna acción directa o indirecta ahí es donde voy. Esas partículas ahí es donde sobre voy. La vida. Ahí es donde voy, por eso decía uno de los grandes físicos teóricos y un gran divulgador científico, que es Michio Kaku, ¿no? Decía que ahora mismo, que es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York, que no se necesita para comprender la física cuántica tanto físicos como filósofos con conocimientos de física, porque ni siquiera los físicos tienen tiempo para pensar, ni tienen en muchas ocasiones las herramientas, cuáles son las implicaciones de cada uno de esos experimentos, ¿no? Es que se sabe que las partículas subatómicas no existen como tal. Dice Esteban en Twitter con almohadilla rosa vientos: en otro universo paralelo, Bruno daría las campanadas con un vestido de transparencia. Y también nos dice Walker Sounds: por favor, hablar de cosas de la actualidad, sol, Antártida, espacio, ciencia, y yo añado robots, ¿no? Porque se ha casado uno o una con un robot, ¿no? Bueno, eso es lo que pretende, ¿no? No es ninguna tontería esto, ¿eh? Ah, no. No. ¿Pero la ley lo permite? De momento no. Ah. De momento no. Pero se espera que no demasiado tiempo esto se permita. Mira, os voy a dar una buena noticia. En nada, en unos meses... ¿Te casas? No. No. Os voy a dar una buena noticia a vosotros y a todos los oyentes. En algún universo paralelo tal vez sí, ¿eh? Los primeros amantes robots, programados única y exclusivamente para dar placer sexual a los humanos, estarán listos en unos meses. Y además los he visto y están buenísimas. Bueno, algunos los querrán, pues buenísimos. Fíjate, también los hay. El sexo con robots está a la vuelta de la esquina. Y no tienen gatillazo. Hasta que bueno, depende depende si está bien lubricado o no. Todo esto viene a cuento, madre mía. Pues, venga, ¿qué hemos empezado? ¿Que te vas a casar con un robot? Porque la ley no lo permite. Bueno, si tiene cierto parecido con Charlize Theron, pues no tendría ningún problema. Uh-huh. Vale. El robot. No hacéis ningún comentario, sí, el robot. No, está bien. Bueno. Todo esto viene a cuento porque se acaba de celebrar hace una semana, atención, el segundo Congreso Internacional de Amor y Sexo con Robots. Guay. No ha sido un grupo de frikis que se ha reunido, sino que este segundo congreso ha tenido lugar nada más y nada menos que en la Universidad de Londres, y han participado expertos en robótica, en inteligencia artificial, sociólogos, etcétera, etcétera. Pero desde luego... Y eso no quiere decir que sean frikis, pueden serlo perfectamente, ¿eh? Sí, hombre. Si están hablando de sexo con robots, son frikis. Bueno. Aunque estén en la Universidad de Londres. A ver, yo creo que son empresarios, emprendedores, que han visto que esto puede dar mucho dinero y por ahí irán los tiros, me imagino. Según uno de los participantes, el experto en inteligencia artificial David Levy, ha asegurado lo siguiente: el sexo con robots está a la vuelta de la esquina y los primeros sex robots llegarán el año que viene. Bueno, en este segundo congreso de amor y sexo con robots se han presentado, además de hablar sobre esa cuestión, se han presentado toda una serie de, digamos, de artilugios... Prototipos. Sí, artilugios sexuales que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos... Estás cogiendo ideas para los reyes. Pero verás que esto además tiene muchas implicaciones, ¿eh? Sobre lo que nos deparará el futuro, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos... Nos vamos a extinguir, eso está clarísimo. O no, bueno. Hombre, si no hay procreación... Paralelo, igual no. Bueno, por ejemplo, uno de los juguetitos incorpora al teléfono móvil, es un sensor que detecta, pues, la presión del beso de otra persona. Es decir, que utilizando tu teléfono móvil, pues podrías estar sintiendo el beso de otra persona que estuviera a bastante distancia, ¿no? Pero uno de los que más me ha llamado la atención es uno que... ¿Te ves a la Bellucci, Manuel? Entre la Bellucci, Charlize Theron y Josep, están antiquísimos estos, ¿eh? Sí, eso es porque no han probado. Se quedaron, vieron las noticias de 1980. Por ejemplo. Nos gustan los clásicos. Sí, bueno. Por ejemplo, otro de los artilugios que han desarrollado un grupo de expertos en tecnología de la Universidad de Keio, en Tokio, y el nombre llama mucho la atención. Se llama Telelengua. ¡No! Sí. Atención. Y la descripción, o sea, esto, la utilidad que tiene es lograr una interacción oral remota. Es decir, traducido, es el beso guarro con lengua de toda la vida, ¿no? Pero no, bueno, puedes ponerte la lengua donde quieras. Claro, es que si es oral. Bueno, por ejemplo, una de las participantes, ¿no? Que Lynne Hall, que es profesora de la Facultad de Ciencias Informáticas de una universidad británica, ella ha dicho: el sexo con robots tiene muchas ventajas. Es seguro, no contraéis ninguna enfermedad y puedes controlarlo. Y ha dicho. Y además no discutes. También. Y ha dicho, bueno, eso que dicen algunos, lo que habéis apuntado antes, ¿no? Que esto puede acabar con las relaciones entre los hombres y las mujeres y la extinción de la, y viceversa, de la especie y todo esto, dice, su justificación fue la siguiente, dice, la gente mira porno regularmente y sigue teniendo relaciones sexuales con humanos, así que podemos tener relaciones sexuales con robots. Y luego con humanos. Pero esto da para mucho más. Anda, hombre. No, que no creo, digo. Bueno, espérate, que no... Bueno, ahora vienen las noticias, me tengo que callar, pero... Pero luego sigues. Pero lo más impactante es que... Qué bien te tiene enseñado Bruno, que ya ni te tiene que cortar el... Que es que hay una mujer, una experta en robótica, que ha creado ella misma, con una impresora 3D, un robot con el que mantiene relaciones sexuales, lo ha creado para eso, para que le dé placer sexual, y planea casarse con ese robot, y es una de las participantes en este congreso. Cosas incomprensibles, desde luego, como lo son muchas de las noticias que vais a escuchar ahora en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, noche de tertulia, en una noche en la que también Javier Sevillano nos va a contar en la idea digital las nuevas normas que existen y que van a existir para viajar a los Estados Unidos. En esas normas también están las redes sociales, nos las pueden revisar, nos pueden coger nuestras redes sociales, tenemos que confesar qué contienen, qué decimos, qué pensamos. Por lo tanto, solamente van a poder entrar, Miguel, los robots a Estados Unidos. Bueno, no, si son sexuales, imagínate la que montan. El mundo de los robots indiscutiblemente va a ser muy importante de cara al futuro. Hay que legislar, hay que actuar, pero yo creo que se acaba de dar un paso con esto que nos contabas, un paso absolutamente demencial, que es las relaciones sexuales con robots. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí. Ya sé que estás de acuerdo contigo, pero yo no. No, yo no, porque obviamente... Hoy en día estamos hablando de algo muy lejano, pero simplemente... No tan lejano, ¿eh? Pero a lo mejor no tan lejano, a lo mejor estamos hablando de 10 años, de 15, es decir, y eso puede llegar a generalizarse, ¿no? En un futuro no muy lejano. Fíjate la declaración que hizo esta mujer, de la que hablábamos anteriormente, es una francesa que se llama Lily, no ha trascendido su apellido, ni ha querido darse a conocer, pero ha concedido varias entrevistas a prensa y sobre ella han hablado varios de los ponentes en este segundo congreso de amor y sexo con robots, ¿no? Esta declaración, fijaros esta declaración de Lily, esta mujer dice, nuestra relación, se refiere a la relación con su robot amante, va a mejorar a medida que la tecnología evoluciona. y en el fondo... Me parece tristísimo. Y en el fondo tiene razón. Perdóname, y dice, es delirante. O sea, es delirante porque nos presenta una realidad estadística, una realidad que se puede contar. La realidad es que no existen, cada vez hay menos relaciones, y no hablamos entre personas de amor, hablamos relaciones sexuales, que se están rompiendo, que los estados están asustados porque no hay relaciones sexuales entre personas, están desapareciendo. Lo que en un principio parecía un boom se está rompiendo absolutamente, y ahora aparece la posibilidad de materializar esa absoluta falta de relaciones, porque preferimos estar con un monitor de ordenador que con la realidad. ¿Y ahora vamos a preferir estar con un robot? ¿Por qué? Porque no da problemas. Bueno, ¿y quién tiene problemas? Es que eso no da problemas. Bueno, ¿no? Yo estoy soltero y sin compromiso. Aprovecho para lanzarlo. Pero que no tiene nada que ver con estar soltero y sin compromiso. Puedes tener relaciones también, ya, ¿eh? Ya, bueno. Estando soltero y sin compromiso. Es más, tendrás más. En general se tienen más. Y no sé si ese también es un poco el problema. Es decir, hay tanto chicos como chicas que han desvirtualizado las relaciones humanas, relegándolas única y exclusivamente a una diversión. Cuando digo diversión, sí, no me refiero únicamente al sexo, sin compromiso, sin, digamos, una entrega altruista o no en lo que podríamos llamar amor. ¿Por qué? Pues porque lo que impera en nuestra sociedad de consumo, acoto, es precisamente la obtención de placer rápido. Bueno, y como tú quieres y una fácil, obtención además, fácil, los robots tienen tienen garantizado, claro, la implantación, claro, de este sistema. De hecho, ya se están diseñando cafeterías en las que tú vas a poder ir como si fuera un lupanar con robots. Y me parece absolutamente delirante. Pero fíjate que esta mujer en una entrevista dice que ella es una orgullosa robosexual. Es decir, que incluso plantean pues una nueva opción sexual que sería el sexo con robots, ¿no? Y ella se define a sí misma de esa manera. Además, déjame precisar algo, porque estamos hablando todo el rato de sexo con robots y deberíamos de acotarlo a sexo con robots de aspecto humano, porque los vibradores ya son robots, como lo es una batidora de cocina, y la humanidad los lleva utilizando desde que tiene uso de razón, vale, desde la prehistoria. Y de otra cosa también. Vale. No, claro. Pero no seas malo. Pero claro que todo eso es comprensible, todo eso que nos cuentas. Lo que no entiendo es lo de las relaciones de amor y de sexo. Pero verá, de sexo con pues, amor o de amor con ahora sexo. Ahora te lo explico. Con robots. Ahora te lo explico. Absolutamente delirante. Mira, ahora te lo explico. Mira, hay una cosa muy curiosa y es que esta mujer no adquirió su robot sexual en ninguna fábrica ni a ninguna empresa, sino que ¿y las neuronas dónde las adquirió? Sino que lo construyó ella misma. Lo diseñó ella. Lo diseñó ella, que esto también a mí, joder, me parece muy curioso, ¿no? Utilizó una impresora en 3D. Esta mujer, obviamente, está estudiando robótica, ¿no? Es decir, que tiene los conocimientos para para hacerlo, tiene una impresora 3D y ha utilizado archivos de código abierto. Es decir, que están son de acceso público, están en una web de un diseñador. Facilitas. Es para verlo, ¿eh? Bueno, pero creo que hay que saber algo, ¿eh? De robótica, ¿no? Y está en una página de un diseñador francés, un diseñador de robots francés, que se llama Gaël Langevin, ¿no? Está disponible en su sitio web, que se llama InMov, ¿no? Con dos O's y acabado en V. Por eso el robot se llama Inmovator, ¿no? Innovator. Innovator. Innovator, según va teniendo relaciones, va aprendiendo más cosas, va evolucionando. Pues es probable que se aplique la inteligencia artificial y que puedas ir sumando acontecimientos. Pues verás, porque esta mujer está creando nuevos robots de uso sexual, con lo cual al final va a conseguir un auténtico harén de robots para darle placer, ¿no? Y las entrevistas, pues la pregunta habitual es ¿por qué? ¿No? Porque se le ha dado por tener sexo con robots, y ella dice que a eso de los 19 años se dio cuenta de que se sentía atraída sexualmente por los robots, que en dos ocasiones tuvo relaciones sexuales con hombres y ha declarado que no le gusta el contacto físico con la carne humana. Y ese es el problema, ¿eh? Claro. Mira, me comentaba ahora por cascos, ella, Nacho Arias. Ella prefiere el metal. Nacho Arias, nuestro realizador técnico, nos comentaba y me comentaba una frase de una serie que dice: existimos gracias al sexo, no tenéis que tenerle miedo. Es que no hay que tenerle miedo, es maravilloso el mundo que se puede abrir con los robots y con lo que pueden hacer y ayudar al ser humano. Pero ayudar a seguir aislándose del mundo, no. Yo, si me permitís dar una opinión diferente, a mí me parece una buena noticia. ¿Ah, sí? No es actual, esto existe hace muchísimo tiempo, además es una idea que existe hace mucho tiempo más. Creo recordar que es en la película Inteligencia Artificial, donde el actor Jude Law interpreta el papel ya de un robot sexual para uso sexual, de un gigoló robotizado, pero desde los años 80 y 90 existen las muñecas, las doll... Las hinchables estas. Sí, pero sí, no son hinchables, sí, porque son muñecas de látex mucho más sofisticadas. Y hay un documental, no recuerdo el nombre, en el que se hablaba de varios casos de hombres enamorados que tenían una vida... Claro. ¿Y esto pero es bueno? Eso es lo patológico. Déjame terminar el argumento. Manuel. Probablemente para las personas que tenemos una capacidad de autosuficiencia para movernos, para relacionarnos, nos puede parecer aberrante. Pero hay personas que, por las causas que sean, no tienen esa capacidad. Y a mí me parece que si alguien quiere elegir esa opción, es muy libre. Hay personas que no tienen capacidad para relacionarse por problemas físicos o psicológicos o económicos o aislamiento o lo que sea. Y hombre, pues que lo usen, mejor. Claro que sí, pero no te puedes enamorar de tu vibrador. Pero vamos a ver, ¿por qué no? Hay no. otra patología, hay un documental de la reportera esta, no recuerdo ahora el nombre de... La de 21 días. La de 21 días, sobre otro tipo de fenómeno muy similar, que son las mujeres que adoptan unos bebés muy sofisticados, unos sí. muñecos de bebés sí. muy sofisticados. Samantha Villar. Samantha Villar, a los que alimentan y que los tratan como si fueran sí, sus hijos. Sí, nos pueden parecer locas, pero bueno, ahí salían esas personas en ese documental diciendo que ellas tenían una capacidad de amor enorme, que querían entregar algo y lo suplían con ese artificio. Hay, y que eso quiera llevarse adelante hasta convertirlo en una relación claro. marital. Oye, hace unos años nos reímos mucho de la noticia, pero se publicó la historia de un pastor que estaba litigando porque quería casarse con su cabra. Uh-huh. A mí esto me parece mucho peor, porque a la claro. cabra no tienes hombre, la posibilidad de preguntarle. No tiene ninguna opción. No tiene ninguna opción. Pero yo creo que este tipo de cosas seguramente incluso podrán contribuir en el futuro a que disminuya un poco la cosificación brutal sexual que se hace con las mujeres todavía en el siglo XXI. O sea, si tienes... Estoy de acuerdo. Incluso con eso, la prostitución y demás. Estoy de eso no se conseguirá gracias a la pero yo no me voy a casar ¿eh? No me voy a casar con un robot, pero, que es el titular de la noticia que daba... Mira, un polígamo. ¿Eh? Sería un polígamo. Bueno, entre otras cosas. Pero bueno, a lo que me refiero es que lo que me parece delirante es que alguien pueda... sentir empatía, sentimientos que no son la de posesión o pues la de decir yo tengo ser. El móvil más bonito vale. con un robot. Pero mira, esto lo explica uno de los ponentes en este congreso, que es profesor de computación de la Universidad de Londres, ¿no? Se llama Adrian David Cheok y él lo explica muy bien. Es decir, decía, a medida que pase el tiempo y avance la tecnología, existirán robots sexuales mucho más reales, mucho más parecidos a una mujer o a un hombre, ¿no? Y si alguien mantiene habitualmente relaciones sexuales con su robot, ya sabes que el roce hace el cariño. Pues al final puede que ese robot, que en principio era un juguete sexual, ¿no? De tanto mantener relaciones íntimas, porque en el fondo no deja de ser una relación íntima, con una máquina... El problema no es la frecuencia, Miguel. No. El problema es aislarte no, de pero, tu marco de referencias. Pero, Josep, puedes llegar un momento que empieces a sentir una relación mucho más estrecha con eso, que en realidad no deja de ser un robot, no deja de ser una máquina, pero con la que has mantenido relaciones sexuales, ¿no? Mucha gente tiene robots en casa, que hacen todo tipo de cosas, o sobre todo expertos en computación, que tienen robots, que trabajan en sus laboratorios y tal, y muchos de ellos han declarado que llegan a sentir cierta afinidad. En el fondo saben que es un robot, que no tiene sentimientos, ¿no? Pero nosotros sí tenemos sentimientos, con lo cual, en un momento determinado, pueden llegar a sentir cierta afinidad. Yo acepto afinidad, pero no llegas al extremo de querer casarte con tu robot, como tú no te quieres casar con tu batidora, por muy útil que te resulte. Yo creo que los prototipos que ahora mismo están haciendo, pues a lo mejor no son muy allá, pero cuando la inteligencia artificial sí avance y sean más especializados, independientemente que sean sexuales, no sexuales, te puedan dar una conversación, una respuesta, estén más atentos, pues habrá gente que se sienta, pues eso, claro, más atraída emocionalmente con esa... Silvia. Y se va a poner una máquina al fracaso de la humanidad, ¿no? Exacto. Bruno, eso es como lo del porno. O sea, claro, como cuando alertaban que con el porno dejaríamos de tener relaciones sexuales, en absoluto. O sea, habrá personas que elijan esta opción y personas que prefieran el trato con seres humanos. Hay personas, y a algunos les puede parecer un comportamiento patológico de frikis, pero hay muchos casos de personas que afirman estar absolutamente enamoradas de sus mascotas, de sus animales, que querrían casarse, que se han casado con ellas, que les han dado su herencia. Y nos puede parecer un comportamiento patológico, pero es que si parafilias hay para dar y vender. El caso de los furries, por ejemplo, estos que se disfrazan de animalitos porque se sienten un poco chamánico, ¿no? Casi de Castaneda. Si te sientes caballo, te disfrazas de caballo. Oye, pues me parece una cuestión legítima, pero tú sabes, no has perdido tu marco de referencia, que estás acostándote con alguien que va disfrazado de, pero no estás enamorándote de un utensilio que programas. Mira, Josep, es programable, y aunque llegara la inteligencia artificial y tuviera una respuesta adecuada a cada una de las cuestiones que le planteas a tu juguete sexual, en el fondo, no debes de perder la referencia de que es un objeto. Pero Josep, pero sí es igual, vamos a ver. ¿Tú crees que si se generaliza el uso del sexo con robots, al final no va a haber personas, muchas personas... Que pasen de las personas humanas y se vayan a los robots? No, sí. O simplemente que acaben manteniendo un vínculo emocional con eso, que en el fondo saben que es un robot, pero con el cual tienen un vínculo emocional y ¿por qué no? Pues pueda surgir algo... Y te casas con él. Pues es que no algo. Lo sé, pero... Miguel, ¿cómo pero, podemos defender esto? Pero fíjate, mira, otro de los participantes... Es Rajoy diciendo que esto no es matrimonio, es una otra cosa. No, pero vamos a ver... Igual sale Rajoy diciendo yo no soy un robot. Pero nos lo podemos tomar a mucha guasa, pero esto acabará pasando. Es decir, acabará pasando. Y en algún momento se va a tener que legislar sobre esto, que es otra de las cosas sobre las que se ha discutido en este segundo congreso. Es decir, tarde o temprano va a tener que existir, en cuanto esto se generalice, una legislación sobre este asunto. Mira, otro de los participantes, Ian Pearson, es fundador de una firma que se llama Futurizón, que, bueno, como su nombre indica, están especializados en prospectivas, ¿no? Prospectivas sobre lo que sucederá en el futuro y tal. Y este hombre plantea un cambio en lo que ahora es la pornografía, ¿no? Dice que ahora la pornografía en Internet triunfa muchísimo. De hecho, la inmensa mayoría de las páginas que se visitan en Internet son páginas pornográficas, ¿no? Dice que... No, la inmensa mayoría no. Se visitan mucho, pero la inmensa mayoría de las páginas que se visitan en Internet son de otra cosa. Vamos a ver, no tengo estadísticas, pero sí he leído estadísticas, ¿eh? Se puedan visitar mucho, sí, pero la inmensa mayoría no. Más, las páginas que más se visitan en Internet son las pornográficas. Y fíjate, este hombre decía que la pornografía en Internet al final quedará obsoleta, primero por el sexo virtual. Es decir, que aparecerán, ya se están comercializando, toda una serie de artilugios, con lo cual ya no solamente será, ya no será tanto ver pornografía en Internet como utilizar esos artilugios, ¿no? Para interaccionar, ¿no? Y que eso, incluso, con el paso del tiempo, acabará sustituyéndose por esta clase de dispositivos, por esta clase de robots, ¿no? Y según este hombre y la firma esta, Futurizón, que trabaja para empresas y para agencias y tal, este va a ser lo que va a ocurrir con la pornografía en Internet, ¿no? Que primero pornografía, luego ya una serie de artilugios sexuales con los cuales podrás interaccionar, y luego ya directamente el sexo con robots. Yo creo que esto, tarde o temprano, se va a generalizar. Es cuestión de oferta y demanda, que es lo que decía otro de los ponentes, ¿no? Y existe oferta. Con lo cual va a haber demanda, es decir, va a haber empresas muy interesadas en promover y en ofrecer si este hay tipo bodas de servicios. Con robots, habrán divorcios con robots. Claro. Y los que van a litigar en esto, los principales beneficiarios no son la industria, sino que son los abogados. Uy, habrá muchísimos beneficiarios. Pero ¿no? Luego habrá abogados robots. Ha sido futurista, pero realista. No sé, a mí me parece algo que sí es verdad. O sea, a ver, yo estoy jugando un poco. Con vosotros, ¿no? Pues estoy un poco, pues provocándoos un poco, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que esto se acabará generalizando y se tendrá que legislar sobre esto tarde o temprano. Y yo creo que va a ser algo que va a causar un enorme impacto en la sociedad, sobre todo en las sociedades tecnificadas. ¿Sabéis cuál es el país en el que hay más demanda de este tipo de robots sexuales? Seguro que lo sabéis. Japón. Es que son muy raros. Yo me imagino a la pareja de turno yendo a casa, te presento a mi novio, a mi novia robot. Hola, soy el robot. Y los padres dicen ya, esto es el acabose. Oye, o a lo mejor esto sirve para revivir las vidas de pareja que están un poco apagadas, ¿no? De todas formas... ¿Por qué no? De todo esto que estáis comentando... Las vidas de pareja que están un poco acabadas se inventaron los divorcios, se inventaron las separaciones... Oye, puedes hacer un trío con un robot. Cada uno por su lado... Bueno, se inventó todo eso, ya está legislado. Además. A mí lo que me llama la atención es que se supone que ahora hay más facilidad para tener relaciones sexuales, ¿no? Que no es como antiguamente de no, hasta que no te cases, todo eso. Y resulta que ahora que hay más libertad y se supone pues que hay más encuentros... Es cuando menos relaciones estadísticamente estáis comentando que hay. Bueno, a ver, yo no lo sé. Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero sí es cierto que Internet ha facilitado pues las relaciones sexuales y las relaciones amorosas, ¿no? Todos conocemos un montón de páginas para ligar, para un montón de cosas. Las anuncian todos los días en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los medios de comunicación, pero también es cierto que también se ha generalizado el uso de Internet para conocer otras personas, y eso ha generado en mucha gente un miedo a dar el paso a la vida real, es decir, a conocer a esa persona, ¿no? Y de hecho, ¿cuántos casos hay de personas que dicen que tienen una novia o una pareja o un novio que nunca han visto, ¿no? Eso es cierto. Sí. Y mantienen una relación por Internet y nunca se han visto. Bien, porque no se atreven a quedar, aunque vivan en el mismo país o vivan en el mismo continente, o bien porque viven muy alejados, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas tecnologías e Internet generan esas dos cosas. Por un lado, facilita esos encuentros sexuales o amorosos, y por otro lado, en ciertas personas, si es cierto, que genera un rechazo, se meten en su burbuja digital, y no quieren salir de ahí, y tienen miedo a dar el paso en la vida real. A colación de lo que estás diciendo, me ha venido a la mente, os acordáis hace unas semanas con Juanjo Sánchez Oro, que comentaba el asunto de aquellos robots de inteligencia artificial que estaban dando respuesta a los alumnos de las universidades y no sabían distinguir quiénes eran reales. De Turing se llamaba. Efectivamente, pues imagínate eso aplicado a lo que acabas de decir. Es decir, que una persona que acaba de conocer a otra o que cree que es otra a través de Internet se enamora de ella. En el fondo estamos hablando de lo mismo. No deja de ser un robot de inteligencia artificial que está regalándote los oídos y generando empatía. Ahora ponle en lugar de la cara del Facebook la de una apariencia humana. Entiendo que te puedas enamorar, pero porque no sabes que no es humano. En el momento en el que tú entiendes que aquello es un dispositivo, por mucha empatía que pueda relacionar, que pueda relacionarte, me parece delirante que quieras llegar al extremo de querer casarte. A ver, a mí también me parece delirante, visto con los ojos de un tipo que vive en el año 2017, ¿no? Pero a lo mejor en el año 2047 estas cosas nos parecen mucho más normales. Seguramente. ¿Quién sabe? Claro. Bueno. Pero nunca me parecerá normal mantener una relación ni de amistad ni de nada con un robot. Bueno, a mí tampoco. Ahora, si se parece un poquito a Charlize Theron, pues no me importa mucho. Pero seguirá siendo un robot. ¿Y si se parece a Bruno? Madre mía, dos Brunos. No. Bueno, dice José Ángel Díaz con Almodía Rosavientos que si conseguimos en un futuro crear conciencia artificial, nos tendremos que plantear también la posibilidad de la existencia de una responsabilidad hacia esa conciencia. Claro. Que también es dar un paso más, pero tiene toda la razón. Claro, del mundo, es, ¿no? Es que hemos hablado de los robots, estos robots, como simples juguetes sexuales. Pero claro, es que la inteligencia artificial tiene mucha amiga y está avanzando mucho, ¿no? Imaginemos que ese robot sexual, ¿no?, deja de ser un robot sexual y se convierte en una pareja, ¿no? Gracias al avance de la inteligencia artificial y eso que se ha dado a llamar conciencia artificial. El software es el que puede justificar después que el robot se haya vuelto psico-killer, las compañías de seguros, vas a tener que asegurar a tu marido o a tu mujer. Las puertas que se abren son infinitas, pero está ahí y es el futuro. No, lo malo es que también son infinitas las puertas que se cierran. Que los robots tomen conciencia y digan, mira, maja o majo, está muy bien, pero ya no me gusta llorar, me quiero ir con otro. pues, ¿por qué no? A lo mejor acaba pasando, claro. Bueno, Manuel, vámonos allá, a otro mundo, a ver si sale bien este proyecto de los científicos, ¿no? Al otro universo. Científicos, para contactar con otras realidades y que nos ponga al tanto que ellos, cuando estaban en nuestro nivel de evolución, no dieron ese paso del que estamos hablando. Es sorprendente cómo cambian los planteamientos científicos, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, al inicio de nuestro interés por estos temas, seguramente Josep también lo recordará, Miguel es un poco más joven, cuando nos enfrentábamos a algunos astrofísicos, pseudoescépticos, y decían que no, que lo de la vida en el espacio es una tontería, porque nosotros somos una anomalía, la pluralidad de mundos habitados es una entelequia, y hablo de nuestra misma generación, no hace tanto tiempo. Pero parece que es un hecho ya que la comunidad científica en general, lo hemos discutido muchas veces en esta mesa, acepta que es indudable que existen otras formas de vida en el espacio, en el universo. Y proyectos como SETI, por ejemplo, en el que se está invirtiendo tantísimo dinero, o laboratorios, o una disciplina como la astrobiología o la exobiología, que estudia teóricamente la posibilidad de cómo serían otras formas de vida extraterrestre, casi siempre hablamos de pequeños microorganismos, de vida a nivel molecular, si se invierte tanto dinero es porque evidentemente la comunidad científica está segura de que va a poder obtener resultados, ¿no? Pero ahora llega otro giro de tuerca, un nuevo proyecto, el proyecto METI, algo así como el mensajear, el enviar mensajes a inteligencias extraterrestres. Se plantea ya no solo que exista vida extraterrestre en algún punto del universo, sino que sea una vida que se ha desarrollado inteligentemente, que tiene algún tipo de inteligencia y además una capacidad tecnológica para recibir, interpretar y responder nuestras señales. Este proyecto que se pone ahora en marcha espera hacer sus primeras proyecciones de mensajes de SMS o de WhatsApp al espacio buscando vida extraterrestre a finales del próximo año, del 2018, pero ya están buscando financiación y entre ellos se cuenta con personajes nada sospechosos de ser unos visionarios como Dougald Balog, que es presidente de este proyecto METI y antiguo director de un departamento de comunicación interestelar del proyecto SETI. Cuentan para ello. Hay que decir que además este tipo es el autor de un informe interesantísimo de comunicación con inteligencias extraterrestres a propósito de un tema que tú abordabas hace unas tertulias también atrás, que era el de qué hablan los extraterrestres. Y él abogaba por prestar atención a la prehistoria y establecer las mismas directrices que hacen los arqueólogos y paleontólogos para interpretar pues culturas con las que no hemos tenido ningún tipo de relación, hacerlo esto con un presunto mensaje al espacio. Es decir, que el interés de Balog... Es muy complicado esto, además, sí, sí, conseguir un lenguaje, porque partimos de la base, nosotros somos especies, también es un misterio, porque la forma de vida que prima en nuestro planeta es en base al carbono, cuando podía ser en base al silicio o otro tipo de metaloide. En el espacio se supone que puede haberse desarrollado otros tipos de vida que no tengan nada que ver con nosotros, que no tengan ni nuestra apariencia, ni nuestra forma de expresión. Por lo tanto, es muy complicado el diseñar un lenguaje. Recordamos las Voyager que se mandaron en los 70, con aquellas placas, con una representación un poco gráfica. Hay otras iniciativas privadas, casi siempre por mecenas particulares, se han mandado composiciones musicales, se han mandado cierto tipo de mensajes, pero bueno, estos pretenden ir un poco más allá, desoyendo además, que esto me sorprende, esta pluralidad de opiniones o esta división de opiniones que hay en la comunidad de astrobiólogos y de exobiólogos, desoyendo los consejos de otros científicos como Hopkins, entre otros, que desaconsejan el intento de contacto con otras formas de vida extraterrestres, si es que existen, porque no sabemos cuáles pueden ser sus intenciones. Y hay toda una línea de detractores de estos intentos que, no porque no crean que haya vida extraterrestre, al contrario porque no saben las intenciones y, por lo tanto, podría constituir un peligro. Exactamente. Así que... Y también en el caso de Hawking, lo sabemos muy bien, podría constituir un titular de un periódico. O sea, si dices algo contrario a la gente, funciona también, ¿eh? En su caso. Se le supone una inteligencia superior al resto, y Hawking, pues, últimamente con esto ya es muy repetitivo. Pero también ha dicho bastantes tonterías. Por eso estoy diciendo. O sea, que es una mente privilegiada, pero también ha dicho muchas tonterías. Sí. Claro, pero para salir en la prensa, nada más. No es el único que tiene esta opinión, ¿eh? Hay otros científicos que sugieren que si no conocemos cuáles son sus intenciones, y a la vista de los referentes que tenemos en nuestra historia de dos contactos de civilizaciones o de culturas, una mucho más desarrollada y otra menos, hemos visto que los resultados no han sido muy óptimos. Y es cierto que hay un porcentaje, yo me incluyo entre ellos, de personas que opinan que si existe una inteligencia extraterrestre que ha sido capaz de desarrollarse lo suficiente como para vencer la barrera de la velocidad de la luz o para conseguir un desarrollo mucho más evolucionado tecnológicamente que el nuestro, si han sobrevivido a sus propias miserias, que es lo que no tengo claro que hagamos nosotros, a nosotros no sé si nos va a dar tiempo a llegar a ese desarrollo, porque tal como vamos, ya te digo yo que no. Ese es el problema, y de hecho hay muchos científicos que opinan que es posible que ya hayan existido esas civilizaciones. Era otra noticia de hace unas semanas, que ya hayan existido civilizaciones extraterrestres inteligentes, desarrolladas tecnológicamente, que hayan desaparecido, que se hayan extinguido, sí, que hayan desaparecido hace, bueno, y otras años, que estén por nacer, claro. Es decir, que pero solemos pensar, y vuelvo a la noticia inicial de la tertulia, que el tiempo es continuo y que todos hemos nacido a la misma, a la par, ¿no? Que la vida en el universo se desarrolló al mismo tiempo, cuando unos mundos a lo mejor ya han existido y se han desarrollado y han perecido, otros están por hacerlo y otros pueden estar coexistiendo con nosotros. Y sin entrar en la cuántica, ¿eh? Antes mencionabas a Planck, primero Planck y luego Einstein demostraron en su día, a un nivel matemático, que el tiempo depende mucho de la distancia, de la velocidad de la luz, y que no es el mismo tiempo el que puede haber, la famosa paradoja de Einstein, ¿no? El tiempo es relativo. Claro, es decir, es relativo para unos respecto a otros. Yo lo he contado muchas veces, si yo me empiezo a mover alrededor de esta mesa, el tiempo pasa más despacio para mí que para vosotros. O el tiempo pasa más despacio para mí respecto a vosotros, ¿no? Es decir, el tiempo cambia con la gravedad. El paso del tiempo, claro, cambia con la gravedad. Es decir, y con otra serie de cosas. Es decir, que el tiempo no es lineal. Es decir, ese es el ABC de la física, ¿no? Que al principio, cuando Einstein saca su teoría de la relatividad, la general y la especial, pues muchos echaron las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo que está diciendo este, si va contra el sentido común. Pero se ha demostrado tantísimas veces que hoy en día, vamos, se da absolutamente por hecho. Es una de las bases, ya no de la física cuántica, es una de las bases, claro, de la física, ¿no? Y respecto a esto, la cuestión es que muchos de estos científicos, aparte de que puedan buscar el titular fácil, como decía antes Bruno, aparte de eso, es que yo creo que cometen un error en muchas ocasiones. Y es que son muy antropocéntricos, es decir, no piensan en el futuro de los robots, ¿será? No tanto. Porque eso, igual en el futuro el contacto lo establecen robots con robots, sí, más que probable, y hay una corriente de pensamiento que dice que precisamente a lo mejor los extraterrestres que encontremos son extraterrestres que están metidos, o sea, su conciencia está metida dentro de aparatos, sí, tecnológicos. ¿Por qué no? Es una posibilidad, pero claro. Pero fíjate, tienden a mirar a esas posibles civilizaciones extraterrestres teniendo en cuenta lo que es nuestra civilización. Y muchas veces no van más allá cuando hablan. Si son capaces de superar la velocidad de la luz. Bueno, vamos a ver. Es que a lo mejor no utilizan velocidades. Claro, igual a lo mejor no utilizan velocidades. Claro. Es decir, medios de transporte, se sabe desde el punto de vista teórico que hay otros medios de transporte para llegar de un lugar al otro, de un lugar al otro del universo en prácticamente nada, utilizando pliegues espaciotemporales, los agujeros de gusano. Es decir, que estamos hablando de otra cosa. Y si una civilización con... Mira, que yo muchas veces discuto sobre esta cuestión del fenómeno ovni, ¿no? Y los universos paralelos y tal. Y yo tengo un amigo físico que en una ocasión me dijo, dice, pero fíjate que a lo mejor simplemente es una cuestión de tecnología. Es decir, simplemente es una cuestión de tecnología. Es decir, desde el punto de vista teórico, se sabe que se puede romper el espacio-tiempo y podemos viajar en el universo, incluso viajar a otros universos paralelos. ¿Sabes cuál es el problema? De ingeniería. No tenemos la tecnología suficiente para generar tal cantidad de energía para romper el espacio-tiempo. Pero si la tuviéramos, podríamos hacerlo. Las 2:37, esto es La Rosa de los Vientos, primera tertulia del año, planteando cómo va a ser ese futuro con robots. Hablamos de Fidel Castro. Hostia, qué cambio. Este también era extraterrestre. Bueno, y el futuro también, ¿no? Un poco robot. De hecho, no es propiamente dicho una noticia, es una constatación que ha querido de alguna manera aprovechar el régimen de Castro para hacer valer una especie de aureola mistérica en torno a Fidel, ¿no? O al menos para sustentar ese carácter de leyenda que ostentó su vida. Y que después de su muerte, el pasado 25 de noviembre... De diciembre, eso era Navidad, Bruno. Eso fue ayer. Bueno, a lo que vamos, que al parecer hay una serie de números que se repiten con insistencia en la vida de Fidel, y esto sería propio prácticamente de figurar en mi Más coincidencias imposibles, de no ser porque el 25 de noviembre ya el libro estaba en venta, ¿no? Desde hacía más de un mes. El 26 es uno de esos números. El 26 es uno de esos números. ¿Sabes a quién le explicó esto en su momento Fidel Castro? A Fray Beto. ¿Ah, sí? Sí, que además tiene un libro que se titula Amigo Frey, ¿no? Fidel y la religión. Eso es... Es que existe una ligazón. Y es una entrevista a Fidel y Fidel habla sobre la religión y sobre ciertas creencias ancestrales con las que él ha convivido, etcétera, etcétera. Fray Beto, que es uno de los creadores de la teología de la liberación, ¿no? De esa corriente izquierdista marxista. Pues casi por un día no tenemos que sumar otro 26 a su vida, porque efectivamente el 25 de noviembre fue cuando él falleció, exactamente 60 años antes, en 1956, ese mismo día, 25 de noviembre, zarpara desde México con destino a Cuba el famoso Granma, el yate, que lideró la revolución que después supuso la victoria para Castro en 1959. Y además lo que decía, ¿no? Que el régimen ha intentado aprovechar esas analogías entre la travesía inicial y la del más allá para vender de alguna manera que existe una especie de aureola inmortal en torno a Fidel. Y es que Fidel, por ejemplo, y vamos con lo que decías tú del 26, nació él un día 13 de agosto, que son dos veces, o sea, dos veces 13 suman 26, del año 1926, el mismo año en el que el país precisamente había sufrido un embate de un huracán que, ¿sabéis cómo se llamaba? El ciclón del 26. El 26 de julio de 1953 fue el día de los ataques a los cuarteles de Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Asaltos fallidos que, sin embargo, fueron celebrados en la isla como el inicio de la última gesta independentista y que puso el nombre de Fidel Castro en las primeras planas de los periódicos. El movimiento del 26 de julio es la organización que creó Fidel y que sentó la base guerrillera en la Sierra Maestra y que funcionó, además, de manera clandestina en las ciudades, recaudando fondos y realizando acciones de sabotaje para apoyar la lucha del ejército de rebelde. Y ahora, en su muerte, estas coincidencias continúan y los medios estatales se encargan, además, de destacarlas. El 30 de noviembre tuvo lugar el último gran viaje de Fidel, en este caso dentro de una hornacina llena de con sus cenizas, y en un recorrido precisamente inverso a la caravana de la libertad que él protagonizó en 1959. Y el 30 de noviembre es el día en el que él debería haber tocado tierra con el Granma, y fue precisamente cuando se produjo además el alzamiento en Santiago, que debía apoyar el desembarco, y fue el día en el que llegó a su última morada. Así que hay muchas coincidencias numéricas que hacen pensar si realmente son azar del destino o realmente, como dicen también los psicólogos, ¿no? Queremos ver esas casualidades por dar o dotar un sentido a una serie de acontecimientos históricos que a lo mejor no lo tienen. Pero Fidel lo tenía claro, porque sí. Porque estoy recordando en esa larga entrevista que salió publicada en forma de libro que le hizo Fray Beto a Fidel Castro, él en un momento determinado llega a decir: yo creo que el 26 ha jugado un papel fundamental en mi vida, y empieza a hablar sobre eso que os contaba sobre el 26, es decir, el propio Fidel Castro, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, y ahora me lo has dejado a huevos, Josep, 30 segundos. Sí, 26 te doy. Vale, pues si me das 26, una noticia que se nos ha caído durante varias semanas que tiene que ver con Fidel Castro y los ovnis. que la lleva encima. Sí, sí, bueno, casualmente. No la llevo, pero en realidad la lleva desde el 26. Pero la recuerdo perfectamente. Bueno, ya has consumido casi los 26, vale, segundos, ¿eh? Bueno, recordáis que en una de las tertulias traje la noticia, además traje los cortes de voz de un empresario panameño. Ajá. Que tuvo la oportunidad de hablar con Fidel Castro sobre ovnis, ¿no? Es uno de los testimonios que salen en el último libro de Juan José Benítez, Solo para tus ojos, y aprovechando que este hombre viajó a Madrid, pues tuve la oportunidad de entrevistarlo, y aquí en el programa sacamos varios cortes de este hombre explicando su experiencia, ¿no? Pues según le comenta Castro, en la época en la que estaban peleando contra las tropas de Batista en Sierra Maestra, él y la tropa, eso es lo que le dice Fidel Castro a este empresario, que tiene la oportunidad de hablar con Castro porque acompaña al presidente de Panamá en un viaje oficial y tiene la oportunidad de hablar con Castro, y él le dice que en varias ocasiones, durante varias noches, una serie de objetos luminosos muy potentes, de aspecto circular, se acercaban al lugar donde estaban ellos y la tropa y los iluminaban. Y luego desaparecían a toda velocidad, que en un principio se pensaron que eran los americanos, que eran armas secretas de los americanos, incluso les llega a decir que la tropa estaba muy asustada, ¿no? Y luego le cuenta que en el primer viaje oficial que hace a la Unión Soviética, Khrushchev le enseña los restos de un platillo volante y un humanoide. Bueno, pues esta información no es a la única persona que se la cuenta, porque un investigador OVNI de Puerto Rico, Jorge Martín, ¿no? El más conocido investigador OVNI de Puerto Rico, ha publicado un artículo basado en las declaraciones de un importante, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un importante político puertorriqueño, independentista. Sabéis que en Puerto Rico hay una corriente política muy importante, que además con una serie de partidos muy importantes que defienden la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos, ¿no? Pues uno de esos políticos muy importantes, de ideología socialista, muy amigo de Castro, que suele viajar mucho a La Habana, y además este hombre es un gran aficionado a los ovnis. De hecho, llegó a presentarle un libro sobre ovnis a Jorge Martín, ¿no? Pues en una de esas conversaciones con Fidel Castro, Fidel Castro le cuenta exactamente lo mismo. Le cuenta sus experiencias ovni de él y de su tropa en Sierra Maestra, y le cuenta pues eso que le enseñó Khrushchev en su primer viaje a la Unión Soviética. Yo creo además que Fidel debía de sentirse un poco elegido o tocado por no solo por lo ovni, sino también por lo mágico. Manuel conoce muy bien la aventura santera del régimen cubano, pero es evidente que para él todas estas coincidencias numéricas, su historia con los ovnis, su pertenencia a la orden de Xangó, o a la línea de Xangó, eran cosas que tenían que ver con el más allá, en el que él era fiel creyente. Hay una encuesta que hemos puesto en Twitter, en nuestro perfil. ¿Crees que leer libros alarga la vida? Hasta ahora, el 65% de nuestros oyentes piensa que sí. Y nuestros oyentes, con Almadía Rosaviento, si quieren, pueden recomendar algunos libros, los que quieran, a todo el resto de las personas que nos están escuchando. Solo tienen que poner Almadía Rosaviento. Y después os contaremos por qué hacemos esta pregunta. Pero será, entre otras cosas, después de saber quién es Rasputín, Manuel. Wow, pues un personaje muy curioso. A veces pensamos, cuando hablamos de Rasputín y de estos videntes, gurús, hechiceros, brujos, que a lo largo de la historia han tenido una influencia importante en mandatarios, en líderes políticos, en casas reales, parece que hablamos de cosas del pasado, y lo cierto es que no. Lo cierto es que existe una dimensión oculta o un punto de intersección entre el mundo del misterio, de las anomalías y el de la política, que está ejemplificada en personajes como Rasputín o como otros muchos astrólogos, videntes, tarotistas, que han influido en líderes como François Mitterrand o como Ronald Reagan o como tantos otros. Y ahora el último escándalo que se ha producido en este sentido, un escándalo político que realmente va a tener consecuencias graves, políticas y probablemente penales, llega desde Corea del Sur, cuando esta historia en realidad viene de antiguo, porque ya en los cables diplomáticos que en 2007 Wikileaks filtró, entre esos miles de cables, había ya alguna referencia a alguno de esos cables que había enviado la Embajada de Estados Unidos en Seúl, a los Estados Unidos, en el que se informaba de un tal señor Choi, que era una especie de Rasputín coreano por la influencia que tenía con la presidenta. Y la historia de esa influencia es, yo me imagino que eso terminará convertido en una película, porque tiene todos los ingredientes. El juicio acaba de iniciarse hace solo unos días en Seúl. Esta mujer ha sido detenida. Ella inicialmente abandonó el país, luego regresó, y fue detenida a causa del escándalo que destapa varios medios locales, como el Korea Times, cuando empiezan a hablar de la tremenda influencia que una chamana, se refieren a ella como chamana, aunque el término no sería exacto, tenía en su mandataria, en la presidenta de Corea del Sur, la presidenta Park. Esta influencia viene desde los años 70, cuando el padre de esta mujer, Choi Tae-min, entra en contacto con la futura presidenta después de que la madre de esta hubiese sido asesinada en una intriga política que recuerda mucho la Rusia de los zares de Rasputín. Y este personaje, que tiene una biografía, he estado leyendo hoy sobre él, realmente fascinante. Él fue originalmente monje budista, después se convirtió al catolicismo, aunque no creo que durase mucho, porque ha tenido 6 matrimonios a lo largo de su vida, o sea que como católico lo llevaba un poco complicado. Pero él termina fundando una secta, una religión, la Iglesia de la Vida Eterna, en el que se mezclan conceptos extraídos del chamanismo, del budismo y del cristianismo. Y de hecho él se presenta como Maitreya, que es una encarnación del Buda, que es familiar para nosotros porque es un nombre que se ve utilizando mucho en algunos ambientes de la nueva era y del mundo del ocultismo. Bueno, pues este personaje se presenta como la encarnación del nuevo Mesías, Maitreya, del nuevo Buda, en un país, y concretamente en una capital, en Seúl, en la que tiene que competir con otro Mesías encarnado, que es Sun Yung Moon, el fundador de la Iglesia de la Unificación, el reverendo Moon, el patriarca, el líder de la llamada secta Moon. Claro, lo que es una situación un poco paradójica, ¿no? Que Dios se encarne 2 veces en la misma ciudad es una situación un poco curiosa. Pero lo cierto es que este tipo, que es muy inteligente, cuando se produce esa tragedia, que la madre de la futura presidenta de Park es asesinada, él entra en contacto con esta entonces jovencita y le dice que él está recibiendo mensajes de su madre asesinada a través de los sueños y a través de ciertas técnicas chamánicas a las que él tiene acceso. Y a partir de ese momento ya, estamos hablando de los años 70, principios de los 80, empieza a tener una influencia cada vez mayor, convirtiéndose en líder espiritual, en gurú, en consultor para toda su trayectoria política de esta futura presidenta. Este hombre muere con 80 y tantos años, hacia el año 94, y entonces es su hija, Choi Son-sil, la llamada Rasputina, la que hereda esa influencia enorme en la presidenta, hasta el punto de que hace unos meses se descubre que esta mujer, esta vidente, esta líder espiritual de esta Iglesia de la Vida Universal, había tenido acceso a documentos confidenciales de la presidenta de Corea del Sur para darle su opinión sobre ellos, no solo para asesorarla en los discursos que ella tenía que dar en el Parlamento, en sus campañas políticas y demás, sino, bueno, lo grave es que una vidente tenga acceso a esa información clasificada y además pueda influir de alguna manera en las decisiones políticas de la presidenta de un país. Eso hizo que desde hace unos meses se destapase un escándalo terrible en Corea del Sur. La oposición lo ha rentabilizado muy bien porque comenzaron a convocarse manifestaciones, hay muchas fotografías en internet y filmaciones en las que miles de manifestantes se disfrazaban con máscaras de la presidenta Park y de su chamana particular, de su Rasputina, en la que la chamana con unos hilos, digamos que dirigía como una marioneta a la presidenta. Bueno, al final el escándalo estalló, hace unos días comenzó el juicio contra esta mujer, contra esta Rasputina coreana en Seúl, porque además de el tener acceso a esas informaciones confidenciales y, lo que es más grave, poder influir en las decisiones políticas de la presidenta, al parecer había aprovechado esa influencia en la presidenta para presionar algunas compañías, algunas grandes multinacionales, de las que nos sonarán Samsung, por ejemplo, para que hiciesen generosos donativos a su iglesia chamánica, a esa secta. Y se la juzga por eso, no por asesorar a la presidenta. Bueno, a la presidenta se está pidiendo su dimisión. Sí, precisamente por el escándalo. El juicio es contra Rasputina. El juicio es contra Rasputina por esa extorsión, digamos, o ese uso de información privilegiada para extorsionar a las grandes multinacionales. O sea, que estando en el año 2017 ya, vemos que la historia de Rasputín o de estos videntes que lideran o que dirigen a los líderes que nos mueven al mismo tiempo a nosotros es mucho más actual de lo que pensaba. Yo escuché que también se comentó que eran amigas íntimas. No sé hasta qué cierto punto si llegaban a tener algún tipo de relación independientemente de la que la asesorara. como los robots. Hablando de robots, puede ser la aparición de robots la influencia en nuestra vida, una de las revoluciones para el futuro, una de las revoluciones tecnológicas, Silvia. Pues es que una de las cosas principales de lo que están hablando en todo momento de la revolución para el inminente futuro es la inteligencia artificial, que es el protagonista prácticamente de la noche. Bueno, pues por lo visto, estamos hablando que si se ha hecho con robots, que si vamos a tener más relación con los robots, pero ¿y en nosotros mismos? ¿Os imagináis que se puedan multiplicar nuestras capacidades? Bueno, de hecho ya hay, ¿no? Cyborgs, propiamente dichos, para multiplicar algunas de las capacidades. Bueno, pues se está investigando porque tenemos ciertos conocimientos de cosas que se han hecho, pero estos son cosas que se están investigando y que todavía no están desarrolladas. Se está investigando el desarrollo de un chip bajo la piel y también una red neuronal que guarde datos y evidencias. Lo que quieren hacer es que eso permita avanzar en el conocimiento científico en todos los campos, incluso tener también aplicación para posibilidad de conquista del espacio. El tema de las ciudades inteligentes, que en su momento Leonardo da Vinci en el siglo XVI pues ya ideó cuando hubo ese problema con la peste y la enfermedad, bueno, pues también es una de las cosas que se están ahora mismo proyectando para un futuro inminente con el Internet de las cosas, los sensores y la realidad virtual. Eso va a revolucionarlo absolutamente todo, tanto en hogares, como empresas, como en negocios, pues para también asuntos lúdicos, para entretenernos, para aprender, para la educación. Todo eso, pues no ponen un dato exacto, pero vamos, la horquilla es desde ya, como mucho, en 10 años. Todo este tipo de cosas que estamos diciendo. He elegido 5 puntos. Bueno, y un bonus track que luego os contaré. La medicina personalizada y la cirugía robótica. Lo que quieren hacer es tratamiento eficaz contra el cáncer o enfermedades genéticas. ¿Qué es lo que hacen? Pues la aplicación directa, que esto también lo hemos comentado alguna vez, de la medicación sobre los tejidos u órganos dañados a través de las nanopartículas de fármacos. Esto es lo que ayudará a los tratamientos. De esta forma, pues que irían esas nanopartículas con los fármacos a los tejidos o a las células enfermas, que mejorarían directamente en la persona. El asunto también de la cirugía robótica, que cada vez está más avanzado, y otra de las cosas que ya se están viendo, se están perfilando, pero que luego se va a generalizar muchísimo, es la biométrica, que son estos sensores que llevas en las muñecas, en gafas u otros dispositivos que están creando, que pueden medir, por ejemplo, pues el nivel de glucosa de los diabéticos, de tal manera que no tenga que estar pinchándose constantemente. Otro punto, la educación abierta online. Se supone que la educación futura lo que quieren es que sea capaz de desarrollar el talento de una persona. De esta forma que a lo mejor ya en el instituto, en el colegio o en la universidad, esta aplicación de esta educación más abierta, pues según vean al individuo, pues vean que es más talentoso para algo, pues que se personalice esa educación y se desarrolle el talento de esa persona. Ese es el objetivo que pretenden. Quinto, el vehículo del futuro. Ya no va a ser ciencia ficción el vehículo volador. Lo que quieren es mezclar la tecnología de los drones con los vehículos autónomos. Entonces, pues lo que se ha hablado ya en su momento, pues para la gente que a lo mejor pues es invidente o gente que ya no puede conducir porque es mayor, o directamente ya el que quiera coger su vehículo. De hecho, hay una empresa, que es una empresa norteamericana que se llama Terrafugia, ya fabrica coches, prototipos de coches voladores, y la NASA ha afirmado que en un plazo no superior a 10 años podría haber incluso coches voladores autónomos. Ya no solamente el coche autónomo rodante, sino coche volador autónomo. ¿Y cuál es el bonus track? Pues esto ya, si se consigue, va a ser, vamos, la panacea. Resulta que la cantidad de nuevos materiales que están desarrollando, pues los expertos dicen que se va a conseguir, que se van a ser capaces de la nanotecnología molecular. ¿Esto qué significa? Pues que podrían transformar, como si fueran alquimistas, materia, cualquier materia, y convertirlo en oro puro. Cualquier residuo de materia, convertirlo en oro puro. Así que ya veremos. Y con respecto... ¿Qué de trabajo van a tener los políticos para legislar tantas cosas? ¿Eh? Y con respecto a la inteligencia artificial, como tienen miedo que en un momento dado se desarrolle y que se les vaya de las manos, están creando dispositivos para que la inteligencia artificial o lo que crean de robots o tal no puedan desactivar el control humano, para que no nos quiten de en medio. Bueno, y también espero que en el futuro esas revoluciones tecnológicas también quiera legislar y que no las hagan los robots. Exactamente. Por cierto, muy importante, todo esto ha sido una información que lo ha estado investigando un pionero tecnológico español que se llama Andrés Pedreño. Así que él es la fuente. No, pero vamos. Que no Pedro. Primo hermano. Escuchamos las noticias y continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como hemos dicho antes, os recordamos nuevamente que hoy tenemos un programa especial. Vamos a acabar a las 4:30 de la madrugada y nos queda por delante todavía una parte de tertulia. Nos queda también el juicio a la historia con Ana María Vázquez Ois, los ecos del pasado que vamos a tener con Laura Falcó Lara. Vamos a hablar también sobre La Maja Desnuda con el redactor en jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Frutos. Vamos a tener también La Era Digital con los viajes a Estados Unidos con esa nueva norma. Sobre las redes sociales, hay que mostrarlas en el control. Hay que exponer qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos. Es terrible esta información, parece una auténtica intromisión en la libertad y muchas otras cosas. Hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tenemos un Twitter, una etiqueta, hashtag es #RosaVientos. Os preguntábamos si leer puede alargar la vida. Bueno, cualquiera de vosotros se puede hacer una recomendación. También voy a pedir a todos los que están aquí libros de reciente aparición o no, pero libros hay que podéis recomendar. A ver, Manuel, un libro que podamos recomendar a la gente para alargar su vida. Pues mira, no te doy uno, te doy tres, porque yo los leí hace poco y me gustaron mucho la trilogía de Martín Ojo de Plata, de Matilde Asensi. Martín Ojo de Plata, Tierra Firme y Venganza en Sevilla, que son tres novelas magníficas con una protagonista, una heroína, que es una maravilla, y a mí me encantaron los tres. Bueno, pues Silvia. Yo soy una fan de Julián Navarro. Uh-huh. Y también de la serie Millennium, también me gusta, de Stieg Larsson, pero vamos, el de Julia, el que más me gusta es el de Dime quién soy. Miguel. Bueno, pues voy a ir por algo totalmente buenísimo, diferente. También el de Dime quién soy, espectacular. Una revisión por toda la historia, el de Dime quién soy, que recomienda Silvia, también es buenísimo. Uh-huh. Pues mira, yo voy a recomendar un libro que se titula Nuestros Amigos, de una pequeña editorial que se llama Pepitas de Calabaza. Sí, y la verdad es que es un libro muy recomendable incluso para los no anarquistas, porque es un libro de ideología anarquista, es un manifiesto anarquista. Yo no soy anarquista, no estoy de acuerdo con las soluciones de los anarquistas, pero hace un planteamiento, una disección, incluso poética, diría, del mundo en el que nos ha tocado vivir, esta vida artificial, esta vida decadente, y una sociedad en la que vivimos que va inexorablemente hacia el fin, ¿no? Vivimos en una sociedad que multiplica los errores y que vamos hacia el fin de esta sociedad y vamos hacia el crap absoluto, tanto desde el punto de vista económico como ecologista, etcétera. Lo recomiendo a nuestros amigos de la editorial Pepitas de Calabaza. Yo también recomiendo el libro de reciente aparición. Ha estado aquí con nosotros la autora y yo creo que a la gente le puede ayudar mucho lo que dice y como lo dice. El libro es de Susan O'Sullivan, de la editorial Ariel. Todo está en tu cabeza. Es un libro extraordinario que puede ser, puede ayudar mucho y puede ayudar también a comprender algunas cosas sobre las enfermedades. Todo está en tu cabeza, de Susan O'Sullivan, en Ariel. Y evidentemente, si nos metemos en el mundo de las novelas, cualquier novela de Philip Roth es extraordinaria. A mí de las últimas que he leído, Némesis es la que más me ha apasionado, y cualquiera también de Paul Auster, estoy leyendo ahora Experimentos con la verdad, que son varios relatos de Paul Auster, y creo que está muy bien. Bueno, pues todas estas recomendaciones... Déjame recomendar, que yo no he recomendado ninguno. No, y claro, no recomiendas ninguno, vas a recomendar ahora y vas a explicar por qué estamos diciendo esto. Ah, yo voy a explicar por qué. Manuel lo va a decir. Manuel. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Vale. Yo tengo apuntado aquí, Josep, dice, leer libros alarga la vida. Bueno, el que yo quiero recomendar, no sé si la alarga, pero necesitas una vida larga para leerlo, porque son más de 800 páginas. Se llama Año 303, Inventan el cristianismo. Una autoedición de Fernando Conde, que me tiene fascinado, porque es un historiador que arranca precisamente en ese año la aventura, siguiendo precisamente los pasos de quiénes escribieron los textos bíblicos y por qué, y la derivada que tiene, naturalmente, del invento del cristianismo. Os lo recomiendo. Bueno, ¿y por qué leer libros alarga la vida? Nos Manuel, va a contar Manuel. Transmítemelo telepáticamente y yo lo cuento. Pues yo te respondo. Ilumíname. Después de recomendar también Piri Reis y otros misterios y otros navegantes, ¿no? Sí. Los enigmas de Piri Reis y otros navegantes. De José Juan Montejo, que yo lo he terminado, y como lo que hace José Juan Montejo, una maravilla de documentación. ¿Y a qué viene todo esto? Que por cierto, seguramente que en breve regalaremos algunos ejemplares del sexto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica de ese libro de José Juan. Que por una vez no habla de humo, o sea que está bien, no, solo por eso. Merece la pena. Bueno, pues esta semana coinciden un par de noticias. Por un lado, un estudio realizado en España al rebufo de un estudio anterior que se había hecho ya en la Universidad de Nevada sobre el fracaso escolar y la costumbre de tener libros en casa. Y lo que se reflejaba en el sistema escolar español, después de este estudio, es que los alumnos, los chavales, los estudiantes, cuyas familias o ellos mismos tenían gran cantidad de libros en casa, tenían menos fracaso escolar que los que no tenían ninguno de ellos. Pero la noticia interesante se publica en la revista de Ciencias Sociales y Medicina. Es un estudio realizado en la Universidad de Yale a lo largo de 12 años, nada más y nada menos, con más de 3.500 participantes, o sea que estamos hablando de un universo de sujetos bastante, bastante amplio. Y en este estudio lo que hicieron fue dividir a esos 3.500 participantes, todos de más de 50 años de edad, en varios grupos. Por un lado, había un grupo en el que estas personas, los participantes del estudio, declaraban que no leían absolutamente nada, que no tenían la costumbre de leer, como por desgracia ocurre en España con algo más de un tercio de la población, según las encuestas que se han hecho en España. Sí, que no... esto es cierto. Pero no sitúa a España por debajo de muchos otros países, ¿eh? España es uno de los países en los que más se lee. Sí, Europa, aunque no sean libros. No. Es que yo creo que hay mucha injusticia. El español no lee. No. El español lee y mucho. Y en España, además, están los grupos editoriales más importantes del mundo. Algunos de los grupos más importantes del mundo son de aquí. Yo creo que tenemos que también estar orgullosos de lo que se hace en nuestro país, ¿no? Según esta encuesta, solamente un 36,1% de los españoles dicen que no leen. O sea que hay casi un 66% que sí leen. Habrá que ver lo que leen, pero bueno, que sí. Sí, no, pero cualquier cosa es buena, ¿eh? Que se puede bueno, leer. Pero lo importante no se Yo trata... creo que es el más porcentaje, los que leen, que los que lo hacen con robots. Pues quizá tenga que ver con la longevidad española, con la longevidad patria, porque lo que revela este estudio, que como te decía, parte de la división en varios grupos de control de estos 3.500 participantes, es que en uno de los grupos estaban las personas que no leían nada, en otro de los grupos las personas que leían menos de 3 horas y media a la semana, y en otro grupo las personas que lo hacían más de 3 horas y media, o sea, las que hacían menos de 3 horas y media y más de 3 horas y media. Después de estos 12 años de seguimiento de estos sujetos, lo que descubrieron, sorprendentemente, es que las personas que tenían un hábito de lectura importante, que las personas que más leían, podían llegar a vivir hasta 2 años más que las otras personas que no tenían la costumbre de leer. Es decir, que según este estudio, el factor de lectura fue más determinante que el sexo, el poder adquisitivo, no el sexo con robos, el sexo de género, sí, el poder adquisitivo, la formación académica o incluso el estado de salud. Es decir, que aun manteniendo el ritmo de vida sedentario, este estudio demostraría que se puede conseguir una mejor calidad de vida gracias a los libros y al afán de lectura. Me imagino que, evidentemente, cuanto más leas, más conocimientos tendrás que podrás aplicar a tu vida. El titular sería diaria: cambia el gimnasio por la biblioteca. Pues mira, podría ser un buen titular. Bueno, pues estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, de vida, los oyentes de La Rosa de los Vientos viven mucho porque son muy lectores todos ellos. Y escuchar la radio yo creo que también alarga, ¿eh? Que también se aprende muchas cosas. ¿Por qué no han hecho estudios? Sí, no, seguro. Miguel, ¿qué se puede hacer sin cerebro? Pues yo te lo pregunto a ti, por nada. Algunos porque llegan a presidente del gobierno. Algún descerebrado sí que hay, ¿eh? Eso no lo he dicho yo. ¿El qué? Una cosa que acabo de escuchar por ahí. Una psicofonía. Una psicofonía. Bueno, pues fíjate, esto es algo que puede hacer una criatura muy extraña, que si os digo el nombre suena a insulto, ¿no? El moho de los fangos, ¿no? ¿Y tú más? ¿Es una criatura? Y, sí, sí, imaginaros que insulto, el moho de los fangos. Pero bueno, a la vista de lo que os voy a contar... Pero no todo tipo de moho. El de los fangos. El de los fangos. Se llama así, el moho de los fangos. Pero a la vista de lo que os voy a contar, hasta podría ser un cumplido. Porque esta criatura, que es muy rara, porque no es un animal, ni es una planta, ni es un hongo, es una cosa muy rara, tiene una extraordinaria capacidad. Primero, no tiene cerebro, es una especie de... una célula gigante, ¿no? Así lo describen los científicos, como una especie de célula gigante que no son, como digo, capaces de catalogar ni como animal, ni como planta, ni como hongo. Y tiene una característica fundamental, y es que no tiene cerebro, ¿no? Pero lo más sorprendente es que, a pesar de no tener cerebro, puede aprender. Pero es que hay más. A pesar de no tener cerebro, puede transmitir lo que ha aprendido a otros de sus congéneres. Además, de una manera absolutamente espectacular, ¿no? Esto se ha publicado recientemente, el 21 de diciembre del año 2016, en las actas de la Royal Society, ¿no? Y ya hace algún tiempo que los investigadores descubrieron que este animal podía aprender ciertas cosas aparentemente simples. Es decir, los propios investigadores, bueno, no este animal, este elemento extraño, podía aprender ciertas conductas, ¿no? Eran los propios científicos los que entrenaban a este moho de los fangos para realizar determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que les enseñaban estos científicos es a desplazarse por una serie de sustancias repelentes pero inofensivas, ¿no? Como por ejemplo el café, la quinina o la sal, ¿no? Es decir, este moho de los fangos no se atrevía a traspasar estas sustancias, ¿no? Y sin embargo, los científicos le enseñaron que no le hacían ningún daño, es decir, que eran inofensivas para él, y entonces aprendía a cruzar estas sustancias para tomar un alimento que estaba al otro lado. Pero lo más sorprendente es que los científicos descubren que son capaces de transmitir esa información a otros congéneres. ¿Cómo? Fusionándose con ellos. Es decir, entran en contacto y a partir de ese momento el resto de los congéneres son capaces de repetir esas cosas que sabía esto. Imagínate lo que es fusionarte con una persona y de pronto tener todos sus conocimientos. Yo ahora mismo estoy sentado donde habitualmente... Ten cuidado que estás al lado de Manuel, ¿eh? No, pero habitualmente aquí se sienta Juan José Sánchez Oro, ¿no? Que es el sabio de la tertulia, ¿no? Imagínate lo que es para mí. Oye, me fusiono con Sánchez Oro, le doy un abrazo y, bueno, ya tengo todos sus conocimientos. Y lo absorbes, ¿no? Todo. Y lo absorbo todo, ¿no? Pero es que hay mucho más, porque los científicos han descubierto que esto no solamente sucede entre dos congéneres, ¿no? Dos mohos de los fangos, sino que pueden llegar a unirse 6 o 7, y solo con que uno de ellos haya aprendido algo es capaz de transmitírselo al resto. No saben exactamente cómo han descubierto. Fíjate que 3 horas después de ese trasvase de información, que es un trasvase de información, además muy breve, es decir, es simplemente un contacto, una fusión entre esos dos mohos de los fangos, o varios, o 8 o 10 mohos de los fangos, y simplemente con que uno tenga un conocimiento, se lo transmite inmediatamente a los demás, que saben realizar esa acción de inmediato. Pues han descubierto que 3 horas después, en estas macrocélulas que han llegado a unirse, se observa que aparece en ellos como una especie de vena en el punto de fusión. Es decir, donde se han unido, aparece como una especie de vena. No saben mucho más, pero creen que de algún modo ahí se almacena la nueva información. Y ahora lo que están tratando de averiguar es si esa fusión de información, en ese proceso de fusión de información, simplemente transmiten una información, algo que han aprendido, o fíjate, que es lo que hablamos ahora, o transmiten todo lo que han aprendido. Es decir, les transmiten son capaces de transmitir solo una acción que han aprendido, o son capaces de transmitir 5 acciones que han aprendido, o son capaces de transmitir toda su experiencia al resto de sus congéneres. Fijaros qué curioso. Y estamos hablando del moho de los fangos. Sí, del moho de los fangos. Sí. Estamos hablando del Congreso de los Diputados ni nada de eso, ¿no? No. Pero fíjate qué implicaciones tiene esta noticia, porque, bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Pero sería para otra tertulia. Pero hay una discusión muy interesante sobre dónde está la memoria, ¿no? Y hay muchos investigadores que plantean que la memoria, obviamente, está en el cerebro, pero no solo en el cerebro, sino en todas las células de nuestro cuerpo. Es lo que se ha dado en llamar memoria celular y que tiene mucho que ver con los trasplantes y esas memorias, sabes que lo hemos hablado mucho, de personas que reciben... Mira, Mario Montero, la de hostias que recibió por decir que era un trasplante, que no era partidario de los trasplantes porque de alguna manera... Bueno, eso es una tontería, pero a mí me ha hablado sobre esta cuestión Josep María Carals, al que he entrevistado sobre esta cuestión, que es un cardiólogo, que fue el cardiólogo en realizar la primera operación de trasplante de corazón con éxito en España, y que es una autoridad mundial del tema y que ha investigado esta cuestión y le otorga un gran interés, pero sí me ha advertido en esa entrevista que esta no es razón para oponerse a un trasplante de un órgano, y que es algo, además, este, digamos, trasvase de información del donante a la persona que recibe el órgano, que desaparece con el tiempo y que no tiene ningún tipo de implicación médica ni ningún tipo de complicación médica, ¿no? Pues hasta aquí la primera tertulia Zona Cero de este año, La Rosa de los Vientos, la primera de las muchas que llegarán en este feliz 2017. Con Manuel Carballal, muchas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Con Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Con Josep Guijarro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y tenemos de viaje por ahí, por los mundos de Dios, a Lorenzo Fernández, que también le damos muchos saludos, y a Juanjo Sánchez Oro, que creo que no solamente no está en España, no está en Europa, sabe Dios. Creo que está en México, ya nos contará. Sí, sexo con robots. Y ahora nos vamos a trasladar a algo que ocurría hace 25 años, uno de los casos más importantes de la historia de nuestro país, uno de los casos de misterio que nos va a comentar ahora en La Rosa de los Vientos, en los ecos del pasado, Laura Falcó Lara. Ecos del pasado. ¿Qué son los que se oyeron durante un tiempo, hace 25 años, en la casa más misteriosa, más enigmática y más mediática de la historia de nuestro país? El caso Vallecas. Una niña murió en extrañas circunstancias. La policía fue testigo de fenómenos extraños. Sobre este asunto hablamos esta noche en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bueno, pues vamos a empezar el año metiendo un poquito de miedo a la gente, ¿no? Bueno, es un caso realmente espeluznante, un caso de aquellos que te ponen los pelos de punta. Un caso espectacular, ha pasado 25 años, no se sabe lo que ocurrió, o sí se sabe. Y bueno, pues lo que se sabe que ocurrió fue algo absolutamente enigmático. Hoy no queda rastro de aquello, la casa se alquiló, hay nuevos inquilinos, pero estaba muy ligado a la familia que protagonizó aquellos hechos. Bueno, sobre todo a una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una niña que en 1992... sale a la luz pública la historia, los medios de comunicación, y cuyo detonante es una sesión de Ouija, algo que yo siempre digo que no es un juego, pero que la gente se obstina en jugar. Y en esa Ouija, ¿qué fue lo que ocurrió? El que protagonizó esta niña que después murió. Efectivamente. El tema es que estaban en el colegio un grupo de amigas, como suele ocurrir en estos casos, estaban haciendo una Ouija con el vaso y fueron interrumpidos por un profesor. Ella, bueno, todas, pues evidentemente, hicieron el amago de intentar que, como si no pasara nada, el vaso cayó y al caer el vaso salió del vaso una especie como de humo blanco que entró por la boca de Estefanía. Las amigas lo describen como algo muy extraño, de hecho también se quedó como parada, pero la cosa queda ahí, hasta que Estefanía va a su casa y ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas. Fenómenos extraños que se protagonizaron, que se vivieron mientras ella estaba aquí, estaba en vida y también después. ¿Qué fueron lo que declararon los testigos, fundamentalmente la familia y el entorno más cercano de esta niña? Bueno, todo empezó porque la niña empezó a tener comportamientos extraños. Por ejemplo, un día intentó agredir a la hermana, cayendo luego ella de cabeza al suelo, quedándose inconsciente. Esa misma noche, por ejemplo, también narra la familia que la niña cae de espaldas en la cama, también como en trance, convulsionando y sacando espuma por la boca, cosas realmente que en un momento dado podía pensarse que eso es un ataque de epilepsia o algo así, pero evidentemente esta niña fue llevada al médico en diversas ocasiones y nadie encontraba la causa real de esos achaques que le entraban a la cría, reacciones completamente extrañas que parecían realmente pues remitirnos a lo que sería una posesión o algo por el estilo. Y esta niña falleció en uno de sus ingresos, ¿no? Bueno, en el último de los ingresos ya no salió del hospital la criatura. De hecho, los médicos dijeron que fue una muerte realmente extraña. En todos sus achaques siempre hay un componente por parte de los médicos que no entienden realmente lo que les ha ocurrido. En algunos casos, por ejemplo, dicen que hay como una especie de asfixia pulmonar extraña. Cuando muere dice que es una muerte súbita y sospechosa. Siempre queda esa especie como de extraña duda sobre qué es lo que liberó o qué es lo que le ocurrió a ella físicamente y por qué llegó a donde llegó realmente todo el fenómeno. Un fenómeno que se sigue produciendo y que se siguió produciendo tras la muerte de la niña. Incluso hay un informe policial que declaran en ese informe cómo los policías, como varios agentes, fueron testigos de hechos extraños en esa casa una vez que ella había fallecido. Bueno, lo curioso es que en una de estas veces la policía, como bien dices, narras, va a la casa. De hecho, los avisa el padre de Estefanía, viendo que los fenómenos que estaban ocurriendo, decide avisarlos. Llegan a la casa el inspector Negri, en particular, y 5 agentes, intrigados por las explicaciones que había dado el padre, por lo que la familia les contaba. La familia estaba al completo en el portal, cosa que aún todavía levantó más sospechas de cara a los agentes, que no entendían qué hacían todos en la calle. Y de pronto vieron que había una sombra negra y alta que estaba rondando la casa. De hecho, uno de los episodios más espectaculares que ocurrió en esta visita de la policía es que, por lo visto, todos los policías presentes en el domicilio pudieron ver como dentro del comedor de la casa había un mueble cuyas puertas se abrían y se cerraban violentamente sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de truco ni de artilugio que pudiera ocasionar aquello. Y de hecho, a raíz de ese fenómeno ya muchos policías estuvieron a punto de irse asustados del inmueble. Sin embargo, se quedan porque ven que la situación requiere de su presencia. El padre acompaña a los agentes a la habitación de Concepción para mostrarle que, por ejemplo, había habido una figura de Jesucristo que había sido arrancada de arañazos de la pared. De hecho, sobre el póster en el que estaba colgada se dibujan claramente 3 garras, según los testigos. Pero luego, por ejemplo, también pasa otro fenómeno, y es que en la terraza, donde daba acceso a la habitación de Estefanía, suena un sonido muy, muy fuerte que alerta a todos los testigos y que no pueden realmente localizar cuál es la fuente de ese gran estruendo. Y no, caso, sí, digo que no solo los policías, sino también la familia, los padres de la niña, fueron testigos de los hechos, ¿no? Indudablemente fue un seguido de hechos muy extraños. Luego, por ejemplo, en una de las mesas que se encontraba el teléfono pudieron apreciar como una especie de babas marrones de procedencia desconocida que cuando llegaron al domicilio no estaban. Y, por ejemplo, el inspector Negri comenta que al entrar al baño, que lo usaban ellos de trastero, y que de hecho decía la familia que era uno de los epicentros de toda esta fenomenología, había un frío descomunal, como unas bajadas bruscas de temperatura totalmente inexplicables, y más en un sitio que no tenía apenas ni ventilación ni nada que se le pareciera. Siempre, bueno, habían sensaciones muy extrañas, unas sensaciones inquietantes, desapacibles en esa casa, y como comenta el informe policial, la policía, cosas que realmente no puedes explicar desde la lógica ni desde la ciencia. ¿Y qué pasó después con la casa? Bueno, poco a poco, después de la muerte de Estefanía, poco a poco estos fenómenos fueron decreciendo y llegó un momento, de hecho, que la familia vendió la casa y todos los inquilinos que después han estado ya no han tenido ningún tipo de actividad en él. Evidentemente, la actividad estaba muy vinculada a Estefanía y yo creo que tras la muerte de Estefanía también a la familia, pero no al lugar. En este caso, sería uno de estos casos en que no podríamos hablar de impregnación, ahí no quedó nada, el edificio está actualmente limpio, pero sí que fue uno de los episodios, creo yo, más violentos, más extraños y más truculentos de la historia de Madrid paranormal, por llamarlo de alguna forma. Hay varios elementos importantes en este caso, uno de ellos es la Ouija, que desencadena una serie de fenómenos, la muerte de la niña, que esos fenómenos se siguen produciendo después, que la policía fue testigo de esos fenómenos. Alguno dirá, bueno, pero es una zona con muchas dificultades, la familia también las tenía, las sufría. ¿No pudieron desencadenar esas dificultades sociales, esas dificultades económicas que estaba viviendo la familia, los fenómenos que después se produjeron? Hombre, de verdad la policía cuando estuvo allí describió aquello realmente como algo dantesco, algo de difícil explicación física, porque sí, como bien dices, puede ser que en un momento dado una familia desesperada a nivel económico pueda provocar cosas para intentar llamar la atención de los medios y de alguna forma capitalizar esos fenómenos, pero en este caso hablamos de una muerte de una criatura, hablamos de cosas que la policía no puede explicar desde el punto de vista de la ciencia, de fenómenos realmente tanto físicos como de todo, de bajadas de temperatura, una serie de fenómenos que es muy difícil de reproducir a nivel de laboratorio y que en cualquier caso, lo que te digo, la policía que estuvo ahí presente, los testigos, invalidan esa posibilidad de que eso fuera un montaje en cualquier caso. Lo que sí que hay que decir es que es uno de los casos más impactantes y que evidentemente yo creo que sirve también un poco estos casos de aviso para decirle a la gente que la Ouija no es en ningún caso un juego, que algo que parece algo totalmente inofensivo puede llegar a ser la puerta a cosas que luego no se controlan y que pueden producir efectos, sino parapsicológicos, cuanto menos psicológicos, sobre los adolescentes, y es un tema que hay que controlar. Yo recuerdo que conocí a Concepción, conocí a Máximo, fueron encantadores conmigo, les entrevisté en el programa de televisión Lo que sé del miedo, y he de decir, y he de confesar, que pidieron dinero por su intervención, pero pidieron un dinero que era ridículo, 25 euros por estar, porque claro, tenía que faltar el Máximo al trabajo y era lejos de Madrid, y fue una conversación tan entrañable, tan bonita, tan extraordinaria. No tenían ningún interés económico, lo único que querían era evidentemente no tener problemas en su trabajo. Lo contaron con tanto cariño, con tanta dulzura, todo lo que habían vivido, que yo la verdad con los padres de la niña, la experiencia y la sensación fue extraordinaria. Cuando se dice que había interés económico, uno tiene que recordar lo que pedían por intervención, que era absolutamente ridículo. No había ningún interés económico en ellos, en esos fenómenos que se produjeron en realidad, y en contarlos, y los contaron siempre, incluso cuando no vivían ya en esa casa. Está ahí el recuerdo, evidentemente, de la niña que era su hija, y evidentemente al fallecer el vacío fue total, y es total y absoluto. Yo creo que este comienzo de año podemos homenajear a ellos, a esos padres que sufrieron muchísimo la pérdida de la niña, entre los fenómenos que estaban viviendo, pero sin la necesidad de fenómenos. Yo creo que tenemos que elogiar y acordarnos de esa gente, ¿no? Es que te iba a decir, o sea, aquí no hablamos de un mero caso que pueda llevar únicamente un trasfondo económico. Estamos hablando de unos padres que pierden a una hija. Yo creo que difícilmente alguien puede creer que unos padres jueguen con la vida de su hija e intenten sacar, capitalizar eso. O sea, a mí ya la premisa me parece un tanto extraña para pensar mal, y más lo que dices tú, en el caso de gente como tú, que lo habéis conocido y habéis tratado el caso, sabéis perfectamente que ese no era el móvil. Y luego lo que te digo, que los testigos, gente muy fiable, gente como el cuerpo de policía, que no tienen tampoco ningún interés, desmienten absolutamente la manipulación, desmienten el que hubiera ahí pues recreaciones extrañas. Pues desde aquí homenajeamos a esos padres, homenajeamos la figura, lo que representaban ellos, homenajeamos a la niña y la recordamos también. Pase lo que hubiera pasado en esa casa, que fueran unos fenómenos que socialmente les provocaban una serie de sucesos extraños, fueran lo que fueran, tuvieran el origen que tuvieran, es una familia absolutamente normal y es una familia fantástica la que protagonizó estos hechos. Como fantástico puede ser para todos nuestros oyentes que tecleen en el orden ordenador, rutasmisterio.es, porque dentro de muy poquito hay otra ruta, ¿no? Efectivamente, pero que la tenemos absolutamente llena. ¿Ah, sí? Nos vamos, bueno. Sí, nos vamos al final con Fran Contreras y seguramente también nos acompañará al final Lorenzo Fernández. Nos vamos a hacer la ruta de las cárceles de las cárceles y del balneario de la Balma, donde bueno, el famoso balneario de los endemoniados, que se llamaba, donde se solían hacer exorcismos, en cuyos casos, pues en la mayoría de ellos, la verdad, lo que había no era un tema de endemoniados, sino un tema pues de afectaciones mentales, y evidentemente no mejoraban con esos tratamientos que les daban. Es una ruta fantástica que mezcla la historia, la leyenda y la superchería de este país, y que yo creo que aquellos que nos acompañen lo van a disfrutar. Una ruta que se han perdido. Quienes no vayan y pulsen a partir de hoy y tecleen esos datos, pero habrá muchas otras rutas, y de estas nos contarás tú lo que ha ocurrido, lo que habéis visto y cómo habéis revivido la historia fantástica de este lugar. Efectivamente, y bueno, para próximas rutas, como siempre, las anunciaremos, así que están todo el mundo invitado a consultar nuestra web. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias por estrenar el año con nosotros, hoy noche del 1 de enero, noche de Año Nuevo. Un fuerte abrazo y feliz año. Igualmente. Y ahora vamos con una edición especial de los Encuentros Cercanos. Falleció el día de Navidad uno de los directores de cine más creativos y más poéticos, el argentino Eliseo Subiela. Sobre él hablamos además en clave absolutamente personal, y escuchamos los fragmentos de alguna de sus películas. Son gloriosas. Encuentros cercanos. Cuando salía del cine miré a Javi. Javier tenía a su poeta, actor, que me acompañaba. Aquella película nos había emocionado, rozaba la perfección o le ponía el listón todavía más alto. La mirada entre nosotros lo decía todo. Quizá éramos adolescentes, quizá aún creíamos en el amor, quizá aún creíamos en la poesía. Y esa película demostraba que esa creencia era falsa, porque era realidad. Y quizá creíamos en las neuronas como la forma de organizarlo todo, quizá en la inteligencia como esa facultad inherente al ser humano y que solo se perdía de forma voluntaria al decidir ser parte del sistema. Volvimos a entrar al cine, no lo pensamos dos veces. El lado oscuro del corazón, que así se titulaba aquella película, era la mejor que habíamos visto. Era auténtica poesía. La vimos de nuevo y ambos la hemos visto unas cuantas decenas de veces en nuestra vida. Su director era Eliseo Subiela. Murió el día de Navidad. Ese fue uno de los hombres más pasionales e íntegros que ha dado el celuloide, que ha dado la vida. Tenía 71 años. Pocos meses antes le había dado un infarto y como consecuencia de ese infarto le había perdido el miedo a la muerte. Murió sin él. Hoy vamos a escuchar su voz, la voz de Eliseo Subiela. Y es que qué mejor momento que este para recordar alguna de sus escenas, de los diálogos que había puesto en sus obras, obras que él siempre escribía. Era un niño por entonces, había nacido en 1944, vivía cerca de un hospital psiquiátrico. Pasaba horas escuchando los delirios de los internos, delirios que alguien decidió convertirlos en ejemplos de locura, cuando quizá la locura estaba más en el lado de quienes se creían en posesión de la sensatez, en los que decían ser ordenados. En esos momentos, cuando era un niño, ya había decidido que quería ser director de cine. Volvió a ese hospital, grabador en mano, tomavistas en mano, sentimientos en mano, y en el corazón, meses después, presentó su primer cortometraje, El largo silencio se titulaba. Ganó festivales, se adivinaba en su hombro lo que fue después un director de culto masivo, un director grande. Puso a una actriz y a un actor al frente de la narración, una obra conmovedora. 17 minutos que quitaban la respiración, 17 minutos de denuncia y de sentimiento. Si por lo menos esta libertad no incluyera olvido. Costo personal 43 pesos 90 centavos. Si por lo menos hubiera un campo inmenso. Costo productos químicos y farmacéuticos 1 peso 76. Un lugar donde uno pudiera trabajar y saber que la vida todavía existe. Costo alimentos y racionamiento 20 pesos 96. Si pudiera acostarse cansado, sin pensar en nada. Costo ropa 1 peso 45. Con la soledad y el miedo ahuyentados por el cansancio. 3 pesos 15 para uniformes y equipos. Siendo libre, sin que por eso a uno lo abandonen. Costo total 80 pesos 11 centavos diarios. La rebeldía se les muere. Ellos no son rebeldes. A lo sumo, un gemido. Hay indescifrables mensajes sobre las paredes. Los hay como un país lejano. Los hay como un grito. Y como un llanto silencioso y secreto. Al caer la tarde, las penas se agolpan frente a la cocina. Las tristezas y un olor a sopa. Un olor a repetición y a olvido. Después a este argentino universal le llegó la fama y el éxito y reconocimiento, mucho reconocimiento. Sobre todas las estrellas, su siguiente película, Camino de Liberación, La Conquista del Paraíso. Sus primeros largometrajes dejaron sin aliento al público. Era la mezcla perfecta, arte y poesía, sentimientos y razón, poesía y realismo. De ahí que su estilo fuera calificado como realismo sospechoso. En 1986 llegó una película que marcó a toda una generación, tan bella como realista, tan realista como profunda, tan sentimental como poética, Hombre mirando el sudeste, así se titulaba, una película que empieza cuando Dantes, el protagonista, entra a un hospital y le dice a su médico, soy de otro mundo. La película ganó decenas de premios, fue un hito. Los diálogos entre el alienígena y su médico son gloriosos, poesía pura, sentimiento profundo, al alcance de todos, aunque entendido solo por quien quería. Duros, durísimos, sentimientos, insistimos, profundos, realistas, tanto como el humanitarismo que se está perdiendo en la sociedad. Y hay que escuchar esos diálogos porque pueden cambiarnos la vida. ¿Por qué quiere curar? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? Rantes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro. Los festivales de Toronto, La Habana, Cartagena, San Sebastián se rindieron. Premiaron a la película, premiaron la historia de ese alienígena que venía a la Tierra a darnos lecciones de humanidad. De humanidad y sentimiento. La escena en la que le quita la batuta a un director de orquesta, el protagonista, y empieza a tocar el himno, la alegría, y todos los pacientes del hospital bailan, sacan su dolor. Esa escena impresionó por bella, por esperanzadora. Luego llegó otra película, Últimas imágenes del naufragio. Otra vez fue premiada en numerosos festivales. Y en 1992, El lado oscuro del corazón, su mayor éxito, su gran triunfo, una película en la que parte del guión está hecho con poetas universales, con sus textos, con sus poesías, con Oliverio Girondo, con Onetti, con Benedetti, una obra maestra, lo cuenta el propio Eliseo Subiela. A un gente que no le gustó, hombre, el lado en América Latina, el lado es como un bolero clásico, una especie de bolero clásico, sí. Era raro que se soportara, y era mucho más raro pensar que eso iba a ser un éxito comercial. Nadie, ni más delirante hubiera dicho que es un éxito comercial. Y increíblemente, se dio un fenómeno parecido al que se había dado con Hombre, que cuando nos dimos cuenta, la película se estrenó, es la primera película argentina que estrena en Cine América. En Cine América no estrenaba cine argentino. Gran riesgo, primer estreno, a ver qué pasaba. Y yo me acuerdo que la primera semana se estrena la película, yo hay un termómetro que al que acudo cada vez que se estrena una película, que son los acomodadores. Son tipos que saben mucho, que te dicen, agárrate, porque si te dicen que no va a andar, lo más probable es que no ande la película. Y ese mismo jueves del estreno, un acomodador de la América me dijo, 13 semanas. Digo, ¿qué estás loco? 13 semanas. Con 3 semanas yo ya te traigo champán. 13 semanas en América tuvo la película. Increíble. Es una película que nos presenta a Oliverio, el protagonista, que viaja desde Buenos Aires a Montevideo para vender su arte a la publicidad, sus eslóganes, su ironía. Allí conoce en un cabaret a una mujer de la que se enamora, Ana, interpretada por la actriz Sandra Ballesteros. Ella se dedica a la prostitución, él dice que también. Uno vende su cuerpo, el otro su alma. Es una de las más bellas historias de amor que se han interpretado en el cine. No me acuerdo de vos. Tengo muy mala memoria. ¿Quién eras? ¿El marinero del Toronto Star? ¿El de La Habana Maru? ¿El astronauta enamorado de Benedetti? Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve no me sirve. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia, tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras. No me quieras. No me quieras. La película cuenta con algunos momentos bellos, bellísimos, como este, en el que él recita un conocido poema de Mario Benedetti, y ocurre lo siguiente. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto. Pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco. Y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros. Para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia, Mario Benedetti. ¿Me vas a llevar a alguna parte? Y seguro que también leíste a Onetti. Hay que oírlo, es una lección de vida, un consejo, una maravilla de interpretación, de recitación, de todo. Escúchalo, a muchos les ha cambiado la vida, es la mejor escena de la mejor película, no te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Luego llegaron más películas, obras maestras todas. No te mueras sin decirme a dónde vas. Despabilate, amor. Pequeños milagros. El resultado del amor. Rehén de ilusiones. O paisajes devorados. El que se le ve la puerta de un colegio. En esa puerta hay un cartel que pone prohibida la entrada a quien todavía no haya perdonado a sus padres. Él decía que hay que ser siempre adolescente, siempre, siempre mantener la ilusión, el arte, atreverse, lo decía el propio director. Atrévete, le diría, no sé. Pero sí, que se atreve. Atreverse es una palabra que me gusta mucho. Hay que atreverse en todo en la vida, pero bueno, sobre todo hacer cine. Pero es eso, hay que hacer. En general lo que hay es mucha gente, mucho diletante que no se atreve y da vueltas y frecuenta escuelas y se vuelven estudiantes crónicos, ¿no? Ese es un espécimen que abunda. Bueno, esa es gente que no se atreve a dar el... Hay que hacer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el primer número del año, ya está en los kioscos la revista Historia de Iberia Vieja. Historia os propone la siguiente pregunta, el siguiente tema de portada. ¿Quién era la maja desnuda? El enigma de la modelo de Goya. Y además os habla este número, está en su portada, de la figura de Blas Endelezo, posiblemente el héroe más importante de la historia de España, de la Ezen de la Tierra, del nombre que le dieron allí en Inglaterra a una legión que participó en la Guerra de la Independencia, también del Lazarillo de Tormes y de la figura de Fidel Castro y de sus relaciones con Franco, y de otro personaje importante, el nazi español Serrano Suñer. Pero su tema de portada, insistimos, La maja desnuda de Goya. El redactor jefe de esta revista, de la revista Historia de Iberia Vieja, está esta noche con nosotros. Alberto de Frutos, muy buenas. Buenas noches. Posiblemente el cuadro más enigmático de la historia de nuestro país. Sí, desde luego, y uno de los más conocidos, de los más afamados de su autor, el gran Francisco de Goya, que tiene una serie de obras maestras distribuidas por el Museo del Prado que da gusto verlas. Pero La maja desnuda es, como dices, un cuadro muy enigmático porque la identidad de la modelo que le sirvió de inspiración, a la que retrató, ha estado sujeta, digamos, a polémica, ¿no?, durante muchísimo tiempo, y bueno, se han barajado diferentes nombres, diferentes hipótesis. Vamos a ver si conseguimos resolver nosotros quién fue la auténtica maja desnuda. Siempre se nos decía, nos lo decían en el colegio, que era la duquesa de Alba, pero parece, por lo que cuenta la revista, que hay varias hipótesis y que dos fundamentales, y que ahora mismo ha tomado la delantera otra hipótesis, que no era la duquesa de Alba, que era una auténtica modelo de la época. Sí, ¿por qué se pensaba que era la duquesa de Alba, la 13 duquesa de Alba? Bueno, pues porque Goya la había pintado, ¿no?, en numerosas ocasiones, entre 1795 y 1797, que es una fecha en la que este cuadro más o menos puede encajar. Sin embargo, la modelo retratada tiene alrededor de 20 años, cuando la duquesa de Alba, la Safón, tendría unos 40, y luego se realizó una autopsia incluso a la verdadera duquesa de Alba y se reveló que tenía unos problemas de espalda que no encajarían con la figura representada. Por lo tanto, parece ser que la duquesa de Alba que no es el personaje retratado, y que la auténtica maja desnuda podría ser Pepita Tudó, amante de Manuel Godoy. Que es la figura fundamental, que era el hombre importante de la época, el hombre que además pedía los cuadros a Goya, ¿no? Sí, era el valido de Carlos IV, un hombre que había medrado en la corte de este rey. Dicen también los rumores, no están confirmados, pero bueno, podríamos dar crédito que por sus relaciones con la mujer del rey, con María Luisa de Parma, él era el hombre más poderoso de la corte. Él encargó a Francisco de Goya una serie de cuadros. Además, él también era un importantísimo mecenas artístico, ¿no? En fin, reunió obras de Velázquez, de Tiziano, muchas de ellas se perdieron luego durante la Guerra de la Independencia, y parece ser que para recrearse en su estudio personal, pues le dijo a Goya, que era un pintor de confianza, que pintara, que retratara a Pepita Tudó. De hecho, la propia Pepita Tudó parece ser que ya en la ancianidad confesó a un interlocutor que efectivamente ella era la modelo de Francisco de Goya. Fue además el primer desnudo importante de la historia de nuestro país, fue hace 200 años, fue un auténtico escándalo la presentación de ese cuadro. Sí, más allá de que se rumoreara que podría ser la duquesa de Alba, ¿no?, que eso es una leyenda urbana que desde luego alimentaba las hablillas de todos los corros de la época, ¿no? Pero en este caso la figura tiene una sensualidad, tiene un erotismo, rayando casi con la pornografía, y de hecho cuando Fernando VII volvió al trono y la Santa Inquisición instauró otra vez, se volvió a instalar en España por sus fueros, la obra fue condenada por la Inquisición, fue arrumbada a un salón oscuro donde nadie pudiera contemplarla, ¿no? Y es que es una obra llena de una, digamos, gozosa sensualidad, ¿no?, de un erotismo inusual para la época, no porque no se hubieran retratado muchas mujeres desnudas en la historia del arte, sino porque hasta entonces el desnudo femenino estaba ligado a la religión, ¿no?, a una visión casi divina, mientras que la maja desnuda de Goya es una obra pues muy carnal, ¿no?, esa pose que parece que se está insinuando al espectador, que se está ofreciendo, ¿no?, con los brazos sobre la cabeza. La maja desnuda de Goya, el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Este mes el redactor jefe de esta publicación, Alberto de Frutos, ha estado esta noche con nosotros. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y habitualmente finaliza aquí La Rosa de los Vientos cuando son casi las 4 de la madrugada, pero hoy es en Navidad, hoy tenemos más Rosa de los Vientos hasta las 4 y media. Tiempo todavía para escuchar a Ana María Vázquez, hoy es en los juicios a la historia, y también para que Javier Sevillano nos cuente en la era digital todo lo que tiene que ver y tiene que contarse sobre esa nueva normativa para viajar a los Estados Unidos. Habrá que mostrar todo lo que decimos y pensamos y expresamos en las redes sociales. Nos lo van a vigilar. dicen que es una auténtica intromisión esta nueva ley en los Estados Unidos. Ya está en marcha, ya está en vigor. Algunos dicen, insistimos, que es una auténtica intromisión a la intimidad. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Insistimos, hasta las 4:30 de la madrugada. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os recordamos que en Twitter todavía está esa encuesta, la primera encuesta del año. ¿Crees que leer libros alarga la vida? Dice que sí, el 63% de nuestros oyentes. Os hemos contado en la tertulia Zona Cero esa información que habla sobre cómo alarga la vida, hasta 2 años, el hecho de leer libros. Comienza así el último tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hoy extendemos el programa, tenemos muchas otras cosas, vamos ya con ellas. Juicio a la historia. Se acaba el año, 365 días llegan a su fin. Este es el comienzo de la historia, lo que vamos a contar hoy. Porque es a lo que vamos a someter a juicio, qué mejor día que hoy para hablar del comienzo de la historia que el final de un año. ¿Y quién mejor que Ana María Vázquez Oiza? Ana María, muy buenas. Buenos días. Que estamos en el 2017. Sí, ya nos hemos quedado sin factores, nos hemos quedado... Nos hemos pena, cargado a todos. Todo el mundo. Ahora nos vamos a cargar la historia también. Sí. Madre mía, porque vamos a hablar del comienzo de la historia. El comienzo de la historia que todo el mundo sabe que estaba en Atlántida, ¿no? Directamente, o en los Anunnaki, total, ya después, no. Con estas fechas que hemos bebido, bebido. Los Illuminati, ahora todo es Illuminati. Vale, o sea, ya no tengo Anunnakis, qué pena. La Atlántida fue la cultura madre, ¿no? Vale, vale, ¿la quién? La Atlántida, digo. Y el padre. Lo que sí que fue cultura madre es lo que había entre el Tigris y el Éufrates, el mundo mesopotámico, ¿no? Pero Babilón. Vamos a ver, ¿vosotros sabéis qué distingue a la historia de la prehistoria? No sé, yo sé que... ¿Y cuándo empieza la historia? Yo sé que lo de la prehistoria es lío, que te vuelves. O la historia mal lío. Porque es una convención. ¿Qué es una convención? ¿Qué es? Nos ponemos todos de acuerdo y decimos que empieza aquí. Para los arqueólogos, la historia de nuestra civilización, obviamente, empieza en un estrato, que es el estrato cuarto de Uruk, siendo Uruk un sitio cerca del Golfo Pérsico, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Estrato cuarto de Uruk, donde aparecen unos trocitos de arcilla con garabatillos, y esos garabatillos, con el paso de los años y los siglos, dieron origen a la primera escritura que está descifrada. Por tanto, el paso de la prehistoria a la historia es el desciframiento de esa primera escritura. Un día por la tarde no estaba descifrada y al día siguiente dice, Pepe, esto está descifrado, ya somos historia. Pero la escritura, la agricultura, la ganadería, cuando el ser humano comienza a vivir en sociedad un poquito, se puede... hay matices, ¿no? Pero se puede considerar el comienzo de la historia, ¿no? El comienzo de la historia, por convención, es directamente escritura descifrada. Uh-huh. Porque si hablamos de escritura descifrada, vosotros sabéis que la escritura ibérica está sin descifrar. Luego España no entra en la historia porque la escritura ibérica está sin descifrar, con lo cual dentro de griegos, romanos y todo lo que había... La Atlántida no es historia, mira por dónde. Porque no dejaron nada escrito. Claro, hombre, dejaron eso que yo digo, que puede ser que son las escrituras de Huelva que tú presentaste, ¿te acuerdas? Sí, que las presentamos cuando lo comentaste aquí, además. Uh-huh. Y siempre digo que a lo mejor esas escrituras es lo que a los egipcios, al cabo de los siglos, se les ocurrió decir que por eso existía una gran cultura en Occidente que podía tener escritura, que lo dice Estrabón, claro. Claro, es que el problema es determinar cuando la escritura pasa de ser, pues, ideogramas, se representa el uno y el dos, pero con un palito, con dos palitos, y cuando comienza a ser... Ideogramas, pictogramas, claro, logos, todo eso. Pero claro, si tú pones... Pero cuando comienza a ser abstracto, cuando casa significa una cosa, ¿no? Y no hablamos de casa, no escribimos casa dibujando una casa, sino poniendo la palabra. ¿Tú has estado en mi clase? Sí, casi, casi. Claro, porque... Estaba aquí contigo y es como estar en tu clase. Lo curioso es que hay signos universales. Por ejemplo, el signo de prohibido. El signo de prohibido lo entiende un señor que habla español, griego, latino. Bueno, latino ahora mismo el Vaticano solamente, o los finlandeses, pero los chinos, los japoneses y tal, todo el mundo, ese signo es universal. Uh-huh. Y es muy curioso que existen escrituras que solamente tienen consonantes. Por ejemplo, los árabes solamente tienen consonantes, no tienen vocales. Cuando tienen vocales hay que poner el alef, que es la apoyatura inicial, y luego lo mismo les da decir Laván, que Leván, que Libán. Que yo cuando hice árabe, nos tenían que decir cómo vocalizabas, porque si vocalizabas la P con la T, ponías pato, no es lo mismo pato que pita que pota que María, por no decir un taco. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, en el momento en que yo cogía la carrerilla, empezaba a traducir árabe y me salía, pues, han invadido Salamanca los lagarteranos. Y dice que no, que va de Ramsés III. Y dice, va, ¿qué has vocalizado, guapa? Porque me he precipitado, ¿no? Entonces, historia. Escritura ya traducida. Y es muy bonito porque si lo veis en el Museo Británico, tienen diccionarios escritos en correcto cuneiforme, que tú lo ves, el cuneiforme te parece todo igual, y unos están en sumerio y otros en acadio. Uno que es una lengua aglutinante y otro que es una lengua semítica. Ya tenían señores que dominaban las dos lenguas. Y eso pudo ocurrir más o menos en lo que es actualmente el territorio de Irak, ¿no? Hay como más o menos, más bien, muchas más otras cosas. Directamente donde se están pegando todos los zambombazos. Qué este curioso, momento. ¿Verdad? Qué pena. Qué pena, porque yo hablaba estos días de Mosul, precisamente. Estábamos en Mosul un año antes, y en Bagdad, un año antes de cuando mataron al Cámara español, estábamos nosotros en Bagdad, fíjate. Y están destrozando todos los yacimientos, y es una pena. Y hay muchísimo, ¿eh? Que nos estamos quedando sin el origen de nuestra, claro, historia. Es que cada yacimiento mesopotámico que desaparece, desaparecen toda la historia del diluvio, la historia de Adán y Eva, el paraíso perdido, Sodoma y Gomorra, todo, o sea, todo esos, ese el bagaje cultural que pasó al Antiguo Testamento, porque claro, los judíos eran errantes, eran una frase que dice arameo errante fue mi padre, Ur, nació, Abraham era de Ur, de Caldea, precisamente en la desembocadura del Tigris y el Éufrates, y toda esa tradición mesopotámica que pasa al Antiguo Testamento, que es judeocristiana, es el origen de nuestra cultura, todo eso se está perdiendo. En cada destrucción de un yacimiento se vendían, en el año que yo estuve en Irak, en el 2002, me contaba Manuel Molina que se vendían en frente del British las tablillas de la época de la tercera dinastía de Ur, que es fines del tercer milenio, hacia el 2005-2105, por 5.000 pesetas. Madre mía. Y ayer, un día de estos, me estaban contando también que vendían antigüedades sumerias y acadias ya por 5 o 6 mil pesetas. Pero claro, es horroroso. Es decir, el Museo de Irak los destrozaron completamente. Uh-huh. Y había muchísimas tablillas todavía sin leer. Y en esos yacimientos, entre otras cosas, que después aprendieron todas las civilizaciones y hemos aprendido nosotros, quedaron muchísimas construcciones de las que hacían en Mesopotamia, incluso las originarias pirámides que tanto nos quedamos impactados al verlo. Bueno, pues en cierto modo tenemos ahí el ancestro de las pirámides, todos bebieron de ahí. Tenemos directamente, pero no solo eso, tú fíjate que tenemos el origen de la astronomía, el origen de todo lo que es los signos del zodíaco, aire, Aries, Tauro, Géminis, todo está en Mesopotamia. Eran grandes astrónomos. Y una cosa que a mí me contaba un alumno que se fue a aprender sumerio, porque me dijo, el comienzo de las matemáticas está en los griegos. Digo, hala, a aprender sumerio para que te enteres dónde está el comienzo de todo, ¿no? Pues ya tenían una gran matemática, el cero ya no lo utilizaban porque no lo necesitaban, que eso es un avance impresionante, era posicional, y no se conoce la gran matemática babilonia universitaria, no se tienen fuentes, es decir, conocemos solamente lo que es el bachiller nuestro. Pero la mayoría de la gente no le da la importancia que debiera. Bueno, pero que no la conocen, pero por ejemplo, yo siempre digo que se lean la tablilla, está en internet, la Plimpton 322, que está es de época neobabilónica o paleobabilónica, 1600 antes de Cristo, que ya tiene las ternas pitagóricas, y Pitágoras es más de 1000 años después. Es decir, todo lo que los griegos han vendido como avances griegos de la civilización griega ya estaba en Mesopotamia, en Babilonia y en la Gran Menfis, y luego ya en Alejandría a partir de Alejandro Magno. Griego muy poquito, señores. Griegos solamente que escribieron la historia y se atribuyeron ellos esos grandes avances. Pero en realidad todo partió de ahí. Fue como una gigantesca explosión de cultura, de saber, de conocimientos. Y griegos por un lado, Roma por otro, Egipto por otro, las civilizaciones europeas. Pero todo de Mesopotamia. Y las civilizaciones del Indo también, ¿no? Se dice que hay conexión, es decir, el problema es que la civilización del Indo, Mohenjo-Daro y Harappa, no se han descifrado las escrituras, por lo tanto serían prehistóricas todavía, lamentablemente, no existen bilingües, pero son civilizaciones que están ahí y están, digamos que encapsuladas, pero se supone que ha podido haber una conexión porque el origen incluso de esa civilización sumeria es o tiene su origen en la base, en lo que serían los periodos más antiguos de Sumer, pero no se sabe si tiene aportaciones por lo que es la parte del mar Caspio o vinieron por mar. Es decir, que puede haber una conexión con civilizaciones que no se conocen todavía. El origen de la historia, en el origen de este año del 2017, se ha acabado uno, estamos celebrando el fin de año y para el comienzo, para este 2017, qué mejor que conocer cómo empezó todo. Bueno, pues empezó ahí, donde nos estamos cargando parte de la historia, eso hay que recordarlo siempre. Y que hay que mantenerlo, por Dios, que se acabe, que están muriendo, pero sobre todo la gente que está muriendo, la gente inocente, se está destruyendo nuestra historia, pero se está destruyendo el futuro, las generaciones están... Qué pena con lo guapos que son los niños iraquíes. Un beso, cariño, a todos los de Irak y a todos los sirios. Un beso desde aquí, un recuerdo, por supuesto. Y feliz año nuevo a todos. A ver si este año comienza de otra manera y se consigue. Carpe diem. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Como siempre, con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Muy buenas noches y feliz año a todos. Que le tenemos tiritando porque es aquí un macho man. Aquí en el estudio este. Viene aquí enseñando músculo y claro. Ni en el Ártico. Nos hablaba Ana María Vázquez hoy, ahora, del origen de la historia. Pues vamos a hablar de una de las cosas que puede determinar el fin de la historia. Y son esas medidas de seguridad para viajar a los Estados Unidos. Ya se va a revisar el contenido de las redes sociales de cada persona que sea aspirante, porque ahora ya son todos aspirantes a viajar allí, a Estados Unidos. Pues en efecto, además ya está en marcha desde el 20 de diciembre del año pasado. Ya están pidiendo, de momento es opcional, pero el requisito en las casillas que tienes que rellenar en el famoso ESTA, que se hace ahora por medio electrónico, para personas que viajan por menos de 90 días, es decir, los gente que viaja por trabajo o por turismo, ¿no? La exención de la visa que ya se hizo hace tiempo a determinadas personas, pues ha determinado que las personas que visitan por poco tiempo el país ahora tengan que apuntar sus perfiles de redes sociales en esta solicitud de entrada a los Estados Unidos. Y normalmente, como sabéis, casi automáticamente te decían que sí o que no. No se sabe exactamente ahora con esto si te lo van a decir, si tú te miran tus redes sociales y ven algo sospechoso, a su criterio, pues que si van a decir que no entras, si entras o no. Una cuestión es que haya algo sospechoso, otra cuestión es que te dejen pasar, pero ya saben cómo piensas. Claro, exactamente. Y ese es el problema, ahí está, ¿no? Ahí están las cosas. Además, es que existen ciertas, bueno, las asociaciones de libertad de expresión americanas y de usuarios de Internet por todos lados, pues han puesto un poco el grito en el cielo, es decir, la red no se creó para esto, no estaba para esto. Nosotros hemos hablado con Miguel Pérez Subías, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet aquí en España, y por supuesto también de usuarios de redes sociales, y nos ha comentado que, bueno, que en varios aspectos sobre esta tan criticada puesta en marcha de esta medida, que de momento, ya te digo, es opcional, pero lo que se pretende es que sea obligatorio, que todo el mundo en relativamente poco tiempo tenga que poner sus redes sociales ahí, las principales redes sociales. Así que escuchamos a Miguel y nos descubre algunos aspectos un poco curiosos. Bueno, a nosotros lo que nos parece es, primero, que nos está obligando a utilizar herramientas que las cuales no tenemos ninguna obligación. Segundo, que la mayor parte de las herramientas además están gestionadas por empresas americanas, lo cual ya supone una discriminación en favor de unos intereses empresariales. Y segundo, que es un atentado contra la libertad ciudadana, ¿no? Es decir, bueno, porque tengo que determinar, es como si nos pidieran pues el seguimiento de las tarjetas Visa. Oiga, yo puedo renunciar a tener una tarjeta, no tengo ninguna obligación, no hay ninguna legislación. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no utilicen, que no están fácil? Esos ya no pueden entrar, es decir, nos parece que es una medida que se va a dar el contexto desde una mentalidad europea, ¿no? Pues, como dice Miguel, evidentemente no todo el mundo tenemos la obligación de tener perfiles en todas las redes sociales, ni siquiera en una. El que quiera la tiene y el que no es absolutamente voluntario. Y el que quiera puede pensar libremente. Claro, exactamente. Además, se da la circunstancia, en esto hace hincapié Pérez Subías, en que las redes sociales que se piden de momento son todas americanas, con lo cual tú te tienes que hacer un perfil en esas redes que son estrictamente norteamericanas, lo cual, bueno, es... ¿Y si no quieres hacerte ningún perfil? Claro, pues ahí está el problema. El problema, esto nos lo contesta ahora en de nuevo Miguel, porque hay gente que no tiene perfil siquiera ni en Twitter, ni en nada, ni en LinkedIn, ni en nada. Las principales redes son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y hasta Google Plus, que yo creo que yo no conozco a nadie que tenga desarrollado eso del Google Plus. Pero si no tienes nada, que te obligan un poco a hacer trampa, es decir, a hacerte un perfil falso o para poder entrar. ¿Nos lo explica Miguel Pérez Subías? Bueno, si yo quiero entrar, tengo que trampear. Y si... Pero es que es absurdo, es decir, que... Es como si dijera, no, mira, usted tiene que llamar por teléfono todos los días, un poco, porque si usted no llama todos los días, entonces usted es sospechoso. Pues alguien que no está en redes sociales, ya es sospechoso. O alguien que no las usa con unos patrones determinados, ya es sospechoso. Creemos que eso es un abuso, y segundo, además, un abuso interesado, ¿no? Y bueno, es como... oiga, no, usted solamente si viaja en coches americanos, le dejamos que entre en nuestro país. Oiga, no, pues es más fabricante de coches, y además, digamos, el que yo use coches no es la libertad que yo tengo como ciudadano, ¿no? Patrones determinados, lo que tú decías, es decir, tienes que tener un determinado perfil en esas redes sociales para que no ser sospechoso a su juicio. Claro, y no ser sospechoso, no buscan sospechosos de terrorismo, buscan gente que piensa. Exactamente. Ese es el delito, buscan que se quiere que perseguir. Exactamente. ¿No? Te van a dejar pasar, pero saben que piensas. Que estás ahí, y en eso, claro, simplemente si tú, como tú decías, Silvia, si tú no tienes redes sociales o esas que ellos te piden, ya eres sospechoso. Una de las medidas que estas asociaciones están pidiendo es que no te pongan problemas por no poner las redes sociales en las que no estás. Es decir, si tú de 4 o 5 casillas te dejas alguna, ya tienes un punto en contra, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que como nos explicaba Miguel Pérez Subías, estás obligado a trampear, a hacerte perfiles falsos o a hacerte perfiles que no se corresponden realmente con lo que tú piensas, porque en cuanto piensas algo que no va con lo que ellos lo que ellos quieren que pienses, pues evidentemente te van a estar, vas a estar en el ojo del huracán en esa visita a Estados Unidos. Aparte que tú, cuando se supone que rellenas todas esas hojitas y todos esos datos que te piden, es cuando ya prácticamente estás llegando. No es que te estén pidiendo eso anteriormente. No, ¿o sí? Hay el este ahora es totalmente, la hoja es una hoja por medio de internet que tú tienes que pagar, abonar una serie de dólares, son 40 dólares. Cuando solicitas el pasaje de ir, es cuando tienes que rellenarlo. Todo y tal, aparte de la hojita famosa que te dan en el avión. Anteriormente tú te sacabas tu pasaje, sí, y según estabas en el avión rellenabas y todas las cosas. Bueno, pues ahora todo eso va informatizado en la página de la embajada, y ya directamente me imagino que habrá unas pautas y unos algoritmos, algo así, en cuanto pones algo raro, pues te lo admiten o no te lo admiten. Bueno, el terrorismo es, claro, parece ser que es lo que les ha movido a eso, pero el terrorismo lo dices, es lo que les mueve a tener la excusa. Es la excusa, eso. Exactamente. Es la excusa. Viajar a Estados Unidos puede ser un problema. ¿Qué te van a dejar pasar? Vas a poder ir, pero van a saber cómo piensas, van a saber cómo actúas, van a ficharte, que eso es lo que se busca. Contamos más cosas de la era digital. Por ejemplo, contamos a Javier que Google desarrollará mecanismos para poder interrumpir la inteligencia artificial. De esto que habéis estado hablando en la tertulia sobre el amor y sexo con robots, la noticia que tú has dado, Silvia, ¿no? Entre las 5 revoluciones que hay, la realidad virtual y, evidentemente, como tú has comentado en último lugar, la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre en relación con esta noticia? Pues que es DeepMind, que es una de las una empresa de Google que está relacionado con todo el tema de inteligencia artificial que desarrolla esta empresa americana, pues se han planteado lo que tú has dicho. Se nos puede ir de las manos llegar un momento a que creemos entes electrónicos que se nos puedan llegar a ir de las manos, pues evidentemente que sí. Nos quieran eliminar a nosotros, a los humanos. Sí. De hecho, hay expertos, este estudio está realizado por Google y por la Universidad de Oxford, y uno de los profesores que ha intervenido en este estudio pues dice que hacia 2075 o 2090 habrá máquinas que sean tan inteligentes como los seres humanos. Es decir, dentro ya de este propio, de este mismo siglo. ¿Qué ocurre para que no se nos vaya de las manos? Bueno, todos recordamos la película HAL 9000, ¿no? En 2001, ¿no? Pues sí, puede llegar a ocurrir que HAL se nos suba a la chepa. Pues claro que puede ocurrir. Para ello, lo que han desarrollado en esta empresa DeepMind es un botón rojo de emergencia en el que se desconectaría parte de esa inteligencia artificial para que no llegue, para que siempre el control esté en manos humanas, ¿no? Este sistema está adaptado para un sistema de inteligencia artificial que no es la más extendida hasta ahora, ¿no? Pero no es la que en poco tiempo, por así decirlo, que es la inteligencia artificial sistémica que va a desarrollar en el futuro, y que no va a estar basada como la que hay ahora en algoritmos y en fórmulas matemáticas, pero que el aparato, el robot, no sabe el concepto, no tiene idea del concepto, simplemente sigue unas directrices matemáticas. La siguiente generación de inteligencia artificial sí puede llegar a tener conciencia de los conceptos que le demos, ¿no? Y por eso habrá que tener el control sobre esas máquinas. Hay una noticia que me ha dejado muy intrigado entre las que nos has pasado, que es esto de que se está desarrollando papel higiénico para móviles. Ah, esto es buenísimo. Esto es... Como estamos en Navidad, pues bueno, vamos a ver. Los japoneses sabemos cómo son los japoneses, son raros desde nuestro punto de vista. Bueno, pues hay un estudio de la Universidad de Barcelona sobre microbiología en el que dicen que una pantalla de tablet o una pantalla de móvil puede llegar a tener tantos microorganismos patógenos como un inodoro. Claro, estás todo el rato, pumba, pumba, y la mano, tocando. Bueno, pues como los japoneses son famosos, sobre todo en su primera visita, yo no he estado, ¿no? Pero bueno, gente que ha estado, son muy escrupulosos en cuanto a temas de baños y cosas de estas. Ellos tienen todo tipo de tecnología, es decir, retretes con sillas eléctricas, con calefacción, agua, con música para que estés más relajado, con luces, eliminan el mal olor. Y todo esto, bueno, el chorrillo. Y entonces ya el colmo de los colmos es que una de las operadoras que están en el aeropuerto japonés ha decidido poner unos pequeños rollos de papel para, mientras estás en el baño, limpiar también tu superficie de tu móvil o de tablet antes de salir del aeropuerto e ingresar ya, o sea, antes, al país. En vez del libro te limpias en la tablet. Exactamente, son... cosas japonesas. Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el sábado. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio con El Transistor. Y ganó Tumora con @67Kinky. Nos pondremos en contacto con él.